Bueno, la peste negra no termina más, el Nacho. Bueno, llegó el viernes, señores, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Arrancamos, llegamos al viernes, que no es poca cosa. Gracias por el aguante en el día de ayer, gracias por el aguante. Tenía la opción de ir a Montevideo en auto o en barco ayer. Una cosa que era increíble lo que yo... ¿Ahora para llovió? ¿Paró? Ahora onda? Salió el sol. ¿Ahora salió el sol? Sí, ahora está despejándose, ya no llueve. Fue para joder hoy. Sí, Alan, pero mañana, bueno, yo llegué a la madrugada. Estaba terminó la fiesta del casorio ayer, las 12 y algo arrancamos, pues no estaba tan cansado, tiré algunos pasos nomás, algunos de los que personajes y esas cositas así, cuando sentí la hernia le aflojé. Claro, tranqui. Claro, ahí tranqui. Y nos vinimos y llegamos 2:30 de la madrugada, y llegando acá a las 2 de la mañana llovía, no sé, capaz ustedes estaban durmiendo, sí, llovía, ya sabes, pero bombazo el Maldonado. Bombazo, zarpado. Pero me enteré porque justo llegaba, si no tampoco me enteraba. Pero increíble. Y ahora salió un poquito del sol. Profe querido, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo está? Buenas tardes, ante todo, ¿cómo estamos? Ante todo, buenas tardes, amigo. ¿Cómo anda? Para el rubro de los traslados de amplias superficies. Sí, estamos complicados. Y gran quilaje es complicado. Para los fleteros. Sí, estamos complicados con este día, pero bueno, ahora salió el sol de vuelta, así que supongo que a la tarde seguiremos trabajando. Sí, sí, ningún problema. Si es que no llueve, ahora vamos a ver cómo está el clima para hoy. Mirá, la lluvia me sacó de la ruta, me vine a tomar mate a la sala de profesores. Sí, me dice, no, me quedo acá en la sala de profesores, literal, me lo dijo, en la sala de profesores, me quedo, no, ¿cómo te vas a quedar en la sala de profesores hasta la clase? Venga para acá, quédese acá con nosotros, haga radio con nosotros, que hay un montón todavía para compartir. De oyente en vivo. De oyente en vivo, obviamente, y disfrutando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A vivo, felicitaciones por la musicalización. Ayer, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado a nuestros amigos de la oficina, que les dediqué el bloque retro. El bloque retro, porque me mandaron mensajes celebrando y pidieron, ¿qué era? Había pedido algo de R.E.M. R.E.M. y retro. Y algo R.E.M. y algo así retro. Ahí está. Así que gracias, Matu, por bancar el mostrador ayer. Se pasó divino, se pasó bárbaro. Bueno, acá ya llegan los mensajes. Ayer no estuviste y pasaron rock de verdad. Alma Fuerte, Aerosmith, los Rolling Tremendo. Previa a un Benja Rock. Ahí va. Estamos preparando el terreno, muy sutilmente. Sí, claro. El productor de Benja Rock de esa columna va a ser, obviamente, Mike Grosso. Cuando venga el Benja Rock no diremos nada, pero habrá señales. Pero habrá señales, Tendremos que semana que viene tendremos que meter Benja Rock, ¿no? Ya el Tropi Benja. Ayer, obviamente, le mandé todos los Tropi Benja que tenía en la vuelta, se los mandé en el casorio. Se bailó lindo. Sacaste las ganas de sí, Tropi Benja. Sí. Aparte le llevaste la playlist. Me llevé la playlist. ¿Con qué cara te recibieron la playlist? No, bien. Había mucha gente veterana. Entonces, ¿viste que hay veces que como que algunos repartieron clásicos o había clásicos? No, también arranqué. Igual hoy hicimos una listita emocional para después de la torta y unos temas que querían los novios. Va a llorar, ahí, claro, va a llorar, esto que lo otro. ¿Había video también así de los novios que hacen? No, a veces, no hicieron falsa boda. Ah, mira. Falsa boda. Se casaron a la mañana mi hermana en el civil y después llevaron a Rafa, un actor. Ajá. Y armaron todo. Él hizo de juez y los casó ahí en el momento. Ella entró con el Lolo, con mi sobrino, mi hermana, y estaba Catita, que es su segunda hija, con el papá, ¿no? Ahora de corazón, esperándola en el altar. Qué bueno. Y bueno, y ahí entraron, y él los casó, leyeron los votos, y bueno, y después, claro, una listita de música emotiva, pim pum pan, y fuimos subiendo. Y ahí pasamos por música clásica argentina, cumbia. Ajá. ¿No? Néstor Embló, bueno, las modernas ahora, ¿no? Viste que suena Emilia Mernes, Los Ángeles Azules, todo eso. Después fue Néstor Embló, Néstor Embló, y ahí cuando empieza. Y ahí se desató. Y después le fui con música uruguaya de cumbia de los 2000 para acá. Ahí está. Claro, ahí activaba el público grande. Claro, Mayonesa, Monterrojo, todas esas cuestiones. La auténtica. No sé qué, todo eso. Y después de eso vino el Cole Cole. Volvimos a lo clásico: Cole Cole, Azuquita para el café. Ah, bien. O sea que por falta de clásicos no fue. Claro, faltó Yuya y... No, y después cuando vimos que todo eso, un poquito de pachanga, perdón, Rodrigo Cuarteto. Ahí va. Ay, no puedo faltar. No podía faltar para que la vieja termine de descaerarse y que el nervio ciático se le vaya a la miércoles. Ahí va. Y cerramos con movidito. Está. ahí ya está, movidito. Y ahí se armó el trencito, pim pum pam. Era un brindis, no era una boda, no era un brindis más cortito. Cachete con cachete, ombligo con ombligo. No, porque. ¿No había alcohol o sí? No. Era todo muy. No, y aparte, como es de la Iglesia de Jesucristo, los mormones, como conocen. Claro, no, claro. Le tirabas una gota de alcohol ahí, se explotaba todo. Claro, porque ya sí, sin alcohol. Imagínate, bailaban y agitaban no como locos. No, olvídate. Ya la Nick se calienta y se pone violento. Abrís una botella de whisky que salga el vaporcito nomás. Un poquito y ya. No, hay una Nick caliente, ya le pega mal. Y ya arrancamos a complicarla, ¿eh? Eso, olvídate. Se pica, no, pero se pasó muy lindo. Claro, pero por eso se terminó temprano también. No, o sea, sí, claro. Justo jueves también. Bueno, jueves, claro, el otro día se laburaba y todas las cuestiones. Acá me dicen, claro, y dice, menos mal que a la vuelta no te agarraron control de alcoholemia, no iba a pasar nada. No hay nada, ¿qué va a pasar? No, claro. Igual hay algunas cosas que te dan, ¿no? Hay algunos productos que te tiran en la alcoholemia positivo, ¿no? Sí, dicen que el mate bucal, también, el juego bucal. Chicles. ¿El mate? El mate no había escuchado nunca. Del mate había escuchado, no sé si es como mito o excusa de varios que dicen, claro, yo solo tomé mate. Nomás, yo estaba tomando mate. No, mate. Pero bueno, yo conocí capaz uno que metía caña dentro. Bueno, no se te va a decir. Si claro, la... por ahí le mandás una enjundia ahí adentro del termo y está. Pero eso te iba a decir, si le mandás un kewai para adentro. Claro, sí, es Vox Populi, que hay gente que lo hace, ¿no? Sí. Tenía la petaquita, este loco tenía petaquita de bolsillo y... Mandan adentro del termo nomás. Y lo recarga, como quien recarga azúcar, el que toma mate con azúcar, ahí este está. Lo recargaba acá tanto. Lo va condimentando ahí. Lo iba condimentando. Sí, acá me están diciendo, Benja, hay algunos productos inclusive. Yo había escuchado, por ejemplo... Gran cantidad. Los enjuagues bucales, por ejemplo, que tienen alcohol, había escuchado que te pueden llegar a dar positivo. Y no sé si hay algún otro producto que pueda. Yo, en verdad... Por suerte, esa costumbre de tomarme alguna copa y salir a manejarla perdí cuando, después que me sacaron la libreta por primera vez, lo dejé de hacer. ¿En serio? Sí. Siendo un Nobel conductor, me tocó que un día me agarraron en una emboscada ahí. En una emboscada. Y perdí, ahí no tenía para dónde salir. Perdí, fui como un corderito así. No había manera. No tenía para dónde disparar y tal, y me agarraron, me sacaron la libreta 6 meses y bueno, aprendí la lección. 6 meses, bueno, claro, está bien, 6 meses. Ah, mamita querida. Claro. Aprendí la lección. Aparte, cuando fui al mostrador ahí a como hacer mis descargos y le fui prácticamente a llorar al hombre que, por favor, tengo que laburar. Bueno, buscate otro laburo, me dijo así, muy amable. ¿Sí? El señor que estaba detrás del escritorio. Macana. Y bueno, ahí aprendí que hay que hacerse cargo nomás de las macanas que uno se manda y listo. 6 meses, un montón. No, yo, claro, capaz de decir, usted viene por acá. Pues no, está bien, pague, firme acá, borracho de miércoles. Claro, firme acá, era un nene, ¿no? Claro. Tenía 19 años. Claro, firme acá, peodo, te digo yo. Claro. Pero, mirá, acá me llegan, mirá, me llegan mensajes. En la construcción, Rodri me escribe, en la construcción, comer chocolate para engañar al espirómetro es fundamental. Dicen... Es verdad, he escuchado ese mito. No sé si será verdad, no me animé nunca a probarlo. Mirá, algunos alimentos, medicamentos y productos de higiene que pueden causar un falso positivo en prueba de alcoholemia. Alimento fermentado, escuchen esto. Esto mirá, está bueno porque previo a turismo. Una vinagreta ahí. Sí. Previo a sí. Una vinagreta. Sí. Está. Sí, mi vieja que hace la lengua de la vinagreta, que sabe qué. Claro. Queda, pero mirá que fuerte, como televisor de geriátrico. Derretís la pipeta del coso. Sí, mirá, está bueno esto porque, claro, previo a turismo, ¿eh? Atención, los que salen hoy ya se liberan, ya arranca toda la semanita de turismo, ¿no? Espectacular. Sí. Espectacular. Alimentos fermentados pueden ser que te den positivo en prueba de alcoholemia. Pan, pizza, mirá, bollos y otros productos de levadura. Está bien si fermenta, ¿no? Claro, son fermentados y la levadura es de cerveza, o sea, sí, que puede generar alguna puede cosa generar, ahí en media, pero qué raro, no chucrut, encurtidos, kimchi y kombucha. ¿Y esto qué? ¿Esto no es un trabalengua me pusieron acá? Claro, que es un chiste. La kombucha es una adivinanza. También hecho con frutas, así que capaz que puede ser por el fermentado. La kombucha, sí, claro. Ay, mirá el siguiente. Pareció punto. Que era una adivinanza. Claro. Decilo rápido, chucrut, encurtidos, kimchi, kombucha. Ahí está, chucrut, encurtidos, kimchi y kombucha. ¿Kimchi qué? No tengo idea. Ese sí que no. Kimchi, que no es el lateral. No, ese es Kimmich, el lateral de el lateral del Bayern Múnich de Alemania. Kimchi. Mirá, acá igual ya están llegando. Es un fermentado kombucha, coreano. Kombucha, si lo escuché nombrar, no tengo idea qué es, pero lo conozco de nombre. Sé que es un fermentado de algo. Un fermentado de Napa. No tengo. ¿Vale googlear? Acá me dice, sí, sí. El kimchi es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática. Mirá. Col asiática. Claro, separé ahí la palabra. Pues, o repollo, brásica pequinensis. ¿Está? ¿Estás para las palabras difíciles? Hoy me voy. No, al cohete. Hoy viene el palabras difíciles. Kimchi es la terminología coreana para vegetales fermentados y abarca sal y vegetales sazonados. Está, claro, está bien. Debe ser fuerte, ¿no? Bueno, vinagre, tiran otro acá que puede dar positivo a alcoholemia. Ahí va. Lo que pasa es que acá... Un escabeche. Pero ¿cómo le decís? Pues el loco no tiene nada que ver. Dice, bueno, te dio positivo. Tenés que ir a... Sí, te hacen análisis de sangre. Ahí va. Y en el de sangre salta. O sea, si tenés alcohol en sangre, salta el toque. Lo bueno es que a veces, conozco anécdotas de mucha gente que le ha pasado que esperaron tanto para que le hicieran el de sangre que le llegó a dar negativo cuando se lo hicieron. Claro, sí, es verdad. Demoraron tanto, lo tuvieron ahí 6 horas esperando al tipo para hacer el análisis de sangre. Sí, esa, claro. Y cuando se lo hicieron dio negativo y zafó. Ya está, porque hay 24 horas. Le metes agua y diluís. Claro, entras a mandar agua mientras estás esperando y bueno. Sí. Por lo menos te va a dar más bajito. No sé si te va a dar negativo, pero lo bajás. ¿Y sí, cuánto tenés para análisis de sangre? ¿24 horas más o menos? No sé cuánto. No, a veces, para que todavía no cambiar, qué sé yo. Claro, no, a mí me contó un amigo una vuelta que le pasó, que lo pararon así en la calle, le hicieron la espirometría, le dio positiva y lo llevaron. El loco pidió, no, yo quiero que me hagan análisis de sangre. Mirá. Y demoraron, no sé, lo tuvieron como 6 horas esperando porque no sé por qué. Y cuando se lo hicieron, negativo. Mirá, sí me dicen que claro, sí, me dice, en esa lista tiene que estar el vinagre, Benja, sí, claro que sí, también lo dijo el profe Mike, extracto de vainilla. Bueno, menos mal que no me gusta la vainilla, es un asco, loco. Está igual, para que te dé un positivo extracto de vainilla, tenés que tomar una cucharada, sí, mandarle mal. si te sale por extracto de vainilla positivo la alcoholemia, te lo mereces. Claro, ¿qué estás haciendo con la vainilla, papá? Te lo mereces. Mirá, era una cucharadita en el flan. Claro, ahí va, exacto. ¿Cómo te dio positivo? Lo tomaba como jarabe. Era jarabe de la tos. Medicamentos y productos de higiene: ibuprofeno, naproxeno, que es un calmante, y otros analgésicos. ¿Mirá? Algunos jarabes para la tos y remedios para el resfriado también pueden dar positivo en alcoholemia. Atención, los que arrancan turismo ahora. Tomen nota todos los borrachos. Sí. Para echarle la culpa. Sí. Enjuagues bucal con alcohol. Me enjuagué la boca recién y me tomé un ibuprofeno y me comí un flan con un extracto de vainilla. Por eso me dio positivo. Claro, todo un junto. Litro de whisky que me tomé no tiene nada que ver. Ahí va, un cóctel haces. Pasta de dientes también puede dar positivo. Y goma de mascar con xilitol. Mirá. Con X empieza. Goma de mascar con xilitol. Sí, había unos que una marca que era... Ese que venía con clorofila y no sé cuánto, ¿te acordás? Tenía xilitol, me acuerdo que de verlo en el paquete. Sí, sí, sí. Otros productos pueden ser bebidas energéticas, desinfectante para manos. ¿Qué te dicho? El alcohol en gel. ¿Qué le da tipo gelatina? Salsas picantes que contienen tequila. Ah, claro, hay algunas salsas que vienen. Yo no, por suerte, no soy lo picante, digo, pero no, ¿usted le dan a lo picante? No, yo soy bastante. Normal. Bastante. Yo soy medio jodido, ¿eh? Sí, yo igual. Sí, yo lo normal. Hasta la pimienta negra y el adobo llego más de ahí. Sí, ya. Sí. Además, los alimentos y medicamentos, el momento en el que se realiza la prueba en relación con la última bebida consumida puede alterar el resultado. Otros factores que pueden afectar los resultados son la temperatura corporal y el patrón de respiración. ¿Cómo estás? Está bien, qué sé yo. Ponele. Bueno, no, no respire. Esto para el consumidor, está bien. También es importante que los aparatos utilizados para realizar los controles de alcoholemia, está bien, hay que chequear esto, estén calibrados correctamente y en buen estado. Ah. Nunca se sabe. Hubo unos casos, no me acuerdo si fue acá en Maldonado, que le ponían, le inyectaban... ¿Le inyectaban qué? Alcohol en gel, adentro de las pipetas. No sé si fue acá eso. ¿En serio? Sí, y vos soplabas y aunque no hubieras tomado nada, como tenía esa pequeña dosis de alcohol en gel adentro del coso, te daba positivo. Pero pará, ¿por esas multas se llevan cometa también los que ellos realizan? Me imagino que sí. Y seguro el que la firma. Vamos a suponer que sí. Porque... Para el bien de nuestro relato, digamos. No, está bien, por el bien, claro. No, pero igual, a ver, porque yo haciendo lógica, hace poco el tema de la intendencia acá tuvieron que ir a arreglar el tema de cómo cobraban las comisiones por las multas de tránsito. ¿Se acuerdan? Sí. Hace 2 semanas. El tema de los inspectores de tránsito, como todo laburante, bien, vayan obvio. Y reclamen, muchachos. Si esa de ustedes, más allá que sale de nosotros, de ustedes, ¿qué va a hacer? Está en el sistema. Bueno, andás a ver. Después no vamos a empezar acá en un juicio de valores, que esto, que lo otro. No, claro. Pero tenemos que analizarlo con miras al futuro. Nosotros estamos pensando en llegar a la intendencia. Sí, exacto. ¿Le vamos a dar cometa o no le vamos a dar cometa? Sí, yo creo que la vamos a mejorar. Creo que la vamos a mejorar. Hay que agarrar voto de donde sea. En este caso, cuando yo vi la noticia que tuvieron que ir a reclamar, porque no le entraba la comisión esa cometa. Ajá. Y me parece correcto. Y sí, obvio. Es más, sí. Ya si me la sacás y te la pago yo, prefiero que la tengas vos y no arriba. Y sí, de última, por lo menos, claro, que se derrame. De laburante a laburante. Seguro. ¿Se entiende? Es una, claro. me parece que viene por ahí. Pero hace poco estuvieron, yo creo que deben cometear por esto también, yo ¿no? Creo es que parte sí. del laburo de ellos. Yo creo que sí. Debería. Si no es, debería ser. Vamos a iniciar una, claro, una moción. Acá me dicen, Benja, le dan, no, una canasta con todo bebida, me dicen acá. Claro, sí, pues no, llévate una canasta. Bueno, mensajes varios. Hemos arrancado esta tertulia radial en la 93.5 de viernes. Tengo un montón de mensajes. Matu, pará, porque no quiero cortar el tema. Completo con los mensajes, me dice, amigos, buenas, me dice Mitchell por acá, saludos a todos. Kombucha es un té fermentado, tengo un cliente que vende. Té fermentado. Yo tengo unos conocidos en Chile que hacen, pero no sabía qué era, o sea, vi que hacían. ¿Mirá? Pero nunca supe qué era. La kombucha, me suena, ¿no era una bebida, la Fanta, no era que venía? Esa era Bambucha. pero venía por ahí. Era por ahí. Venía por ahí, obviamente, la venía por ahí. Es una bambucha que va en combi o algo así. Claro, exacto. Bueno, mirá, Susan aparece por acá, me dice, ¿cómo estuvo ese casorio, Benja? Me encanta la palabra casorio. Es muy de acá, me gusta, sí. Le estuvo, da un toque más como... Estuvo divino, hermoso. Mirá, justamente ahí mi hermana me etiquetó una historia en que agarré a la negra, a mi hermana, y le hice meter el de qué personaje. Mirá, ahí, ahora voy a subir. Opa. Mirá, ahí está la foto. Ahí. Y la estoy haciendo bajar hasta abajo. Las bisagras sufrieron. Esas bisagras. No, mamita. Sufrieron, no sabe lo que Canilla fue. Libre de W40 en la puerta para salir. Sí, señor. Era lo que faltaba. Llegaban todos así, agachaditos hasta la puerta. Que le echaran W40 antes de irse. Ahí está. Ahora lo voy a subir y voy a compartir. Ya que Susan me pregunta, ahí lo vamos a compartir en la historia. Debe haber video, porque si hay foto, hay video. Y sí. Esto es foto. Lo vamos a compartir. ¿Sabés que después que me hice gracioso, porque con las gordas yo jodo, viste cómo baila qué personaje? El de cumbia que baila agachado. Ajá. Que baila agachado allá abajo. El loco, una resistencia gamba tremenda. Hice otra vez ese cuando vine para arriba. Ay, mami. Sí, y sentí la hernia. Claro. Claro, sentí. Claro, sí. De verdad, ¿eh? Sí, de verdad, de verdad. Claro, el enderezarte. Claro, de verdad. Y agarré, bueno, y dije, no, tengo que ir allá a la discoteca a ver algo y me tengo sentí que caminar un poquito. Yo te comprendo porque vos sabés que yo... Vos la tuviste, ¿no? Tuve, es más, no solo la tuve, sino que por mi desidia y un poquito de miedito que le tenía al cuchillo, la llevé conmigo como 10 años. Pero pará, ¿tanto? Sí, sí, sí. Hasta que en un momento ya se hizo impostergable y dije, bueno, vamos. Y al final, después de que me operé... Pero te jodía eso ahí. Sí, claro. Pero también en la ingle, como ¿sí? yo... Y después que me operé dije, pucha, si hubiera sabido que era tan sencillo, me hubiera operado hace 8 años. Es un toque. No hubiera estado tanto tiempo esperándola. Es un toque. Sí, sí, sí. La verdad que... A mí me dieron para mayo, porque no es, me dice, salvo que tenga color, esto que claro. lo otro, dolor, mucho, sí, pero no es urgente. Me dice, así que tranqui. Entonces va a ecografía, después cirujano y va para mayo, tranqui. Bien. Pero vos la tuviste, yo le digo, pa, se me hace re largo para mayo, amigo, no sé qué. Bueno, está, ¿qué va a hacer? No es urgente, me dice. 10 añitos. Y vos la tuviste 10 años, una década. Desde el 2014 hasta el 2024, el año 2014. Pasado. 2014. O sea, que fue el año pasado. 2020, a ver. No, 2023 me operé. 2023, perdón, 9 años. 9 añitos. Sí. Sí, porque ahora me acordé que el año pasado. ¿Pero fue ambulatorio? ¿Fue de toque? No fue ambulatorio, pero fue al otro día. De un día para el otro. Sí, al otro día me mandaron para casa. Estuve una semana ahí que no me podía ni mover, pero gracias a la compañía de Milena que se claro. hizo cargo de la. De la batalla. Claro. Y me ayudó a levantarme y todo sí. eso durante los días que estaba medio convaleciente. Pero bien, bien. Pero esa es la gran diferencia con nosotros los hombres, ¿no? Ah, somos un desastre. Ay, nacen un tajito. Somos un desastre. Estamos un mes que nos morimos. No, las mujeres en pim pum pan y a la semana, pero olvidate. O menos, están activas ya y nosotros estamos que nos morimos. Nosotros loco. Servimos por 4 guerras. Sí. Olvídate. Sí, sí, nosotros nos pasa, no. Yo cuando, aquella siempre dice, no, dice, cuando vos te engripás parece que te morís. Claro. Sí. Claro, estoy en el cuarto. Me pasa igual. Claro, me dice, empezás a escribir el testamento. Sí, claro, ya. sí, pero no sé por qué, no sé, somos unos infelices, loco. Llamá a las nenas que vengan acá para que estén conmigo por las dudas. Sí, el testamento. Sí, gente, hablando de operaciones, si soy único, ¿a ustedes les da terror ponerse una sonda? No me quemes, me dicen acá que no ponga. Tuve que pasar por eso. Yo no. Sí, malísimo. Yo no, le esquivo. Fue la peor experiencia. ¿En serio? Por lejos, sí. Sí, cuando volví de la anestesia no. Está salado. No hubo más remedio y me la sufrí. Me acuerdo y. Oh. Está salado, ¿eh? No, cambiemos de tema. Sí, o sea, no es operación, pero me da terror, dice acá. Y no, es brava, es complicada, ¿eh? Sí, sí, está de menos. Es complicada acá. Me dicen, ¿qué tal, muchachos, escuchándolo? Buen provecho. Es verdad que hay gente que puede estar comiendo. No, bueno, sí, y pasamos... Pero bueno, no estaba tan escatológico. Esto, ojo, esto salió del tema del casorio, la boda. Terminamos hablando de la hernia, claro. No. Sí, sí, sí. Pero nada, yo inclusive ahora, imagínate, me tengo que contener, lo otra vez lo contaba, con el grito del fútbol, de Real Madrid, lo otra vez grité y apreté, ¿no? Lo que pasa es que ahí te das cuenta de realmente la cantidad de veces que haces fuerza con el abdomen y no te estás dando ni cuenta. ¿Sabes dónde tuve que moderar mucho ahí? El fin de semana, el domingo, en la presentación en el campus de Maldonado del boxeo. Porque estuve todo el tiempo locucionando y gritando, entonces y ahí lo que hacía laburando. Lo hacía cortito, concentrado y llevándola. Entonces, está bien, laburé mal la voz porque no la saqué tanto al abdomen, sino de la garganta. Claro. Al otro día lo sentía un poco, porque no lo traté de sacar del abdomen. Más de gritar, más de la garganta. Claro. No es lo correcto, sale igual, pero la voz, las cuerdas vocales se te hace miércoles. Claro. Claro, pues si me apoyaba ahí, aparte ganó la Gaby Bouvier, campeona del mundo, mira, claro. Si no voy a gritar. Sí, no va a perder, la emoción de ser local, claro, y todo eso. Claro, y el campus, 1500 personas gritando, era una locura, no, un hervidero. Pero bueno, ahí el saludo de la gente. Bueno, pará, tenemos algo muy especial para compartir con ustedes. 0971487741. No tiramos vía comunicación, ¿no? Todavía para no. Hagamos esto, para meter un quiebre, porque sí, una parte muy especial por parte de la audiencia. Bah. Estuvimos hablando de turismo, de la semana de turismo y de aquellos alimentos que te pueden dar positivo en alcoholemia. Lo mejor en este caso, yo lo que te digo, no tomes, ya está. O no manejes. Claro, y tómense todo. Claro, o no manejes. Un Uber, exacto. O si no, hace como, bueno, qué sé yo, tener un amigo que no tome, como en este caso a mí me servía, yo era el responsable que los traía todo para atrás. Pues no tomaba, era el que los iba tirando casa por casa. Pero ya pasamos ese tema, ahora vamos a venir a un tema muy especial, también de turismo, pero algo que nos hizo llegar a alguien muy especial, parte de la audiencia, son todos especiales, no se me vengan a poner a celosos y celosas, son todos muy especiales. Pero vamos a venir, ¿sí?, con algo muy especial que nos hicieron llegar esta mañana a las 10:30 de la mañana para que un mimo para nosotros previo a turismo. Tirame vía de comunicación y quédense ahí porque van a escuchar lo que se viene para ver cómo tenemos gente crack de verdad en nuestra audiencia, la de Tarde Azul. Súmate a la charla vía WhatsApp al 097-148-771. Y seguinos también en Instagram. @BenjaminCastro_oficial. Banco de sangre, buen día. Equivocado, señora. No tiene por qué. Escuchá, amigo, vas a tener que, de alguna manera, para esto, profe, lo que vamos a leer ahora es una obra de arte. Música de momento cultural. Música de momento cultural. No, el pericón. Fíjate si tenés el pericón. Si lográs tener el pericón ahí o mandalo de algún lado. Yo pensaba en la de... Tan, tan, tan, tan, tararán, también, tararán, puede ser tararán, esa. Tararán, voy tarareando. Sí, como son, pueden ¿cómo ser... ¿Cómo se llama eso? Pueden ser versos... Bueno, si está el pericón también va... También va porque son... Bueno, son como relaciones, decimos. Puede ser. Son parece, versos. Algo así. Son versos. Bueno, les quiero contar. Tenemos en la audiencia, entre tantos personajes en la audiencia, ¿sí? Tenemos un gran oyente, ¿sí? Conocido como papá de Alan el Jardinero, Marcelo, que le mandamos un gran abrazo, ¿sí? El papá de Alan el Jardinero, ¿se acuerdan que nos escuchaba el pibe, ¿no? Cortando el pasto y demás. Y bueno, ahí la familia que nos escucha. Marcelo, hoy a la mañana, nos mandó lo siguiente. Nos mandó unas estrofas pensando en nosotros y en semana de turismo. Escuchen esto. Me pasé la foto que me mandó el WhatsApp al WhatsApp web para verlo más grande, porque está escrito, me sacó foto de la hoja en puño y letra. Ah, mirá. O sea, que si eso le da, si eso no es dedicación... Le da un doble valor. Claro. Porque escribirlo, hoja, papel, puño y letra, lapicera, la virome... Y con letra clara que se entienda encima. Con letra clara que se entienda. Que no es poco. Exacto. Yo voy a tratar de entender la métrica y voy a ir leyendo lo que nos escribió este animal. Marcelo, el papá de Alan el Jardinero. Escuchen esto. Se llama Huele a Verso Azul. ¿Está bien? Me encantó. Acá va. Como un tema de Soda Stereo, hoy está azul, hoy estoy a su lado. Va llegando el mediodía y uno ya se va conectando. Con la tarde que se viene de 12 a 2 tarde azul por la 93.5 FM Azul. No soy rapero ni payador, pero sí un escuchador de esos programas distintos. No soy como Colapinto, que el otro día se fue al pasto. Y lo atendimos a Piacere en el programa de Benja Castro. Espectacular. Epa. Venimos ya de temprano, con el Nacho y con el mate, que a veces entrando en debate y a veces parece querer darse, sacándote ricos minutos como vos haces con Marce. ¡Aura! Está bien, Marce toma lo que yo me vengo de Nacho. Claro. ¿No? Lo que yo le. Claro, yo corro, claro, está bien. Se viene Semana Santa y alguno que otro se raja. Esta parte está buenísima. Escuchen esto. Yo creo que lo vamos a meter el ministro del Ministerio de Turismo, a Marcelo. Se viene Semana Santa y alguno que otro se raja. Ya no es que sea terraja, no comparto el cinismo de mentirme a mí mismo cuando la temporada ya es baja. Y hacerme el superado para irme de turismo y después andar buscando de rebajas. Mejor me quedo en casa con la radio y estos amigos, con Thaisa por su sonrisa, su frescura, su tesón, Matu, música y pasión. Lástima que el que conduce sea alguien de color. Está bien. Me la banco. ¿Qué va a hacer? No soy Rubio Geselete. Me la banco. Voy, sigo. Pettinati en la capital y la mayor audiencia del mundo. Tras su vasta trayectoria y por acá también hacemos historia. Aunque un poco más nos cueste, pero nosotros en Tardeo Azul somos la mejor audiencia del este. ¡Genio! ¡Vamos! Para ustedes que la rompen por la onda que emanan y hasta radio engalanan de un modesto escuchador, Marcelo, el padre de Alan. ¡Qué gran, loco! ¡Qué espectacular! ¡Qué grande! Cuando me digo esto, pero pará. Empecé a leer, digo, no puedo creer lo que acaba de mandarlo y de escribir. Usted que lo que es un... Usted es un gran compositor, amigo Mike. Me consta. Están en una etapa de composición. Sí. No es fácil. No es fácil. Pero igual yo creo que cuando te agarras inspirado y empezás a hinchar la piola, sale, ¿no? Exacto. O sea, siempre, si uno tiene la posibilidad de facilitarle el camino a la inspiración, como dicen que la inspiración te agarre laburando. Es mucho mejor. Ahora, pero yo lo que... hay momentos y momentos. Yo, por ejemplo, tengo meses en los que no puedo escribir ni dos renglones. Y de repente en una semana te saqué tres temas. Claro. Y está. Y son momentos que te agarran inspirado. Ahora que estoy en este momento, ya en ese canal de composición. Claro. Estoy escribiendo como una normal. Van a salir un montón de canciones nuevas. El otro día te mandé una. Sí. No, una band premiere ahí que... Sí, me cuesta no compartir nada, pero nada, temazo. Pero me ya las vamos a traer cuando estén listas para publicar. Vamos a hacerle el lanzamiento oficial. Cuando hagamos la sala de parto musical. Claro, que lo traemos al mundo, sí, a través de... Aparte de... está, por lo menos el que me mostraste la otra vuelta, está... Sí. Sí. No, pero hay otros está, ahora, frappé. Hay más. Sí. El que le mostré a Benja es otro. Ah, sí, es otro. Sí. Hay material en pila que está por salir ahí. Bueno, mirá, acá me dicen, grande Marcelo, te pasaste, feliz semana, me dice Susan, por favor, Benja, repetí la parte del terraja. A ver, pará que la busco. A mí me encantó. A la de Semana Santa. Ahí. Se viene Semana Santa y alguno que otro se raja. Ya no es que sea terraja, no comparto el cinismo de mentirme a mí mismo cuando la temporada ya es baja. Es espectacular. Es muy bueno. Aparte, la métrica. Sí, es fundamental. ¿No? Y no es fácil. Está muy bien armado. Eso sí que no es fácil. Sí. Llevar esa métrica no es nada fácil. Está muy bueno. Es espectacular. Realmente un abrazo grande a este gran. La verdad, para mí es. Yo no puedo creer que pasen estas cosas. La verdad, no puedo creer. Para mí es un placer, es un mimo. Es la mejor audiencia del Este. Tiene la mejor audiencia del Este. La mejor audiencia del Este. Esa. Exacto. Quedaron bautizados. Acá tengo el audio de Marcelo cuando me enviaba esto, ¿sí? Y esto nos decía. Buenos días a la mayor audiencia del Este. Bueno, ahí les mandé unos versos, espero que lo puedan leer. No me dio para escribirlos por el teléfono, así como lo escribí, se lo mandé. Se viene Semana Santa, se viene la criolla. Claro. Bueno, saludo a todos. Acá seguimos desde Maldonado con el Benja con amor. Vamos arriba. Qué grande Marcelo, loco. Muy bueno. Bueno, de verdad acá me... Sí, tengo esa idea. Vamos, ahora tenemos tanda. Acá me dicen hay mucho talento. Grandes escritores escondidos en Maldonado tenemos. Sí, sí, yo para mí que hay mucha gente que hace muchas cosas por amor al arte y no claro. Y desconocemos. Sí, ni hablar, ni hablar. Para mí pasa, ¿eh? Pasa, sí. El montón hay, de rubros, ¿eh? Hay montones de talentos en diferentes ramas del arte, ya sea en la poesía como en la pintura, sobre todo. Hay un montón de gente, un montón de artistas plásticos que por acá no son muy, muy conocidos. Y de repente los encontrás por ahí o ves alguna cosa que publican en las redes sí. De trabajos que hacen y quedás aislado y decís, ¿cómo puede ser que esta gente sí, exacto. esté tipo pintando y con su arte en el living de la casa y que no sí. esté vendiendo sus cuadros por ahí? Sí, a mí me pasa muchísimo con jóvenes. Bueno, a ver, mismo Matu acá es un ejemplo, amigo. La rompe toda en Controle. ¿Qué primer año que hace Controle, amigo? Que te metes de lleno. Ya hace un año que estoy acá. Claro. Un añito. Rompiéndola toda. Claro. Y aparte que se nota que es un tipo que le gustan los desafíos. Ah, no, sí, sí. Porque en la temporada sí. era un pulpo. No, y yo porque metiendo no le... mano para todos lados. Y yo porque no le sigo la corriente, porque si no hacemos muchas más cosas. Yo porque no le sigo la corriente, en todo, si no... Bueno, Marcelo me... Mirá, Marce, acá me escribía, el papá de Alan, el jardinero, me dice abrazo al profe. Muchas gracias. Gracias por tomarse ese tiempo. Ya se las canté, voy a aportar como cuando pueda en las clases de música también, obviamente. Marcelo es alguien que sabe mucho de música también. Para la próxima que me incluyan en el poema, decirle, si no, está todo mal. Ah, bien. Bien, acá Susan me dice, hay mucho talento. Qué lindo, qué divino lo que acaban de compartir, me dice Romy por acá. A mí me encanta escribir poesías, me dice Susan. Cuando mi esposo estaba en Misión de Paz, les hice una poesía a todos el batallón Uruguay y la editaron y compartieron. Mirá. Qué buena. Bueno, lo que pasa es que la distancia y el amor... Sí, claro, señor. Es inspiración también para... Claro sí. que sí. Sí, tendríamos semana que viene, empezar a tomar estas cosas, los que escriben poesía y demás, como para compartirlo en radio y que, bueno. Y que lo saquen a luz de alguna manera. Bueno, por ¿sí? lo menos que llegue a más gente de la sí, que no exacto. Llegaría. Aquellos que estén en la vuelta, en este caso, a ver, Susan, con todo el amor del mundo, te lo pedimos, si es que lo podemos compartir, que nos mande esta poesía. Claro. Que le escribió, aparte es una historia de amor. Claro, además claro, que mira, hay una cosa que es un factor común en la mayoría de la gente que escribe poesías y cosas por el estilo. En general uno escribe sobre cosas que le pasan a uno y piensa que a nadie más le van a importar. Exacto. O a nadie más le van a hacer sentido porque son unas cosas que les pasan a uno. Y yo aprendí eso con la música, de que una vez que vos sacás la poesía hacia afuera, es infinita la cantidad de gente que se puede sentir identificada. Sí. Exacto. Aunque de repente no le dé exactamente el mismo sentido que vos le diste cuando la escribiste, pero en algún lado le va a tocar alguna fibra y va a decir, oh, mirá, qué bueno, y sí. se va a emocionar, y conecta, eso ya hace que claro, valga la pena. Exacto, y conecta, y sabe, y comparte. Bueno, eso es lo que yo creo que jamás va a igualar la inteligencia artificial. Por eso yo creo que en música, por lo menos... jamás va a poder tener el mismo éxito, por más bien que suene la inteligencia artificial, a un flaco, una flaca cantante. No, olvídate. Es que porque, en realidad... Porque... Okay, ponele yo. Tiene que transmitir emociones. Claro, ¿por qué me gusta Sanz? ¿Por qué me gusta Arjona? ¿Por qué me gusta Shakira? ¿Por qué me gusta Soda? ¿Por qué me gusta el género que quieras y quien quiere y quien no te quiera? ¿Por qué Spinetta? ¿No? Que la otra vez jodíamos. ¿Por qué esto o lo otro? Porque vos sabés lo flaco, la historia que tienen detrás. Claro, vos sabés sí. el rencor que tiene Shakira con el otro flaco, el de central del claro. Barça, que no lo nombro porque no me planteé no nombrar más nadie del Barça. vos sabés la historia que hay detrás. Es la gracia. Claro. Claro, y en la letra muchas veces exacto. está incluida esa parte de la historia. Exacto. Entonces vos sabés que hay un sentimiento detrás. Tal cual. Arjona, Sanz, al que quiera, Mike Grosso, Pablito Santana. Por más es que así. Venga la IA y la rompa toda... Y Maldonado, mi ciudad, de Pablito Santana. No, olvídate. Hay una historia detrás. Mike Grosso, cuando pare de llover, El Guardián. Todo. Que ahora que yo sé que es de un volcán, de Chile, esto que lo otro. Vos tenés una historia detrás. Y es algo que jamás va a igualar la inteligencia artificial. Claro, tal cual. Es ahí donde va... No, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más al servicio de los músicos que te puede facilitar algunos procesos creativos. Sí. No es más que eso. Claro. Pero es una herramienta. O sea, es lo que yo siempre digo de las herramientas. Un martillo sirve para clavar un clavo o para darle a alguien por la cabeza. Claro. Vos sos el que elige cómo usás la herramienta. Claro. Entonces, si vos la usás de una manera creativa, puede ser una tremenda herramienta y te puede facilitar un montón de cosas. Te puede sacar de un bache creativo de repente. Claro. Ahora, si necesitas sí o sí de eso para hacer música, pucha, y capaz. Sí, que ahí ya. Y bueno, dedícate a otra cosa. El resultado se ve, porque cuando no hay una cabeza y un corazón puesto en lo que estás haciendo, sino solamente apretar botones, y va a salir una cosa estándar, pasteurizada. Ojo, que va capaz a tener algún público le guste, genial, que siempre sin contenido, sin raíz, está bien, porque muchos consumimos de eso, ¿no? A claro ver, yo sí me paso tirando reels boludeces todo el día, ¿no? Claro. Y mucho contenido profundo no hay. Así que si me quiero distender, hago eso. Pero después, mirá, bueno, cierro con esto, Mato, y te entrego la tanda. Mirá, Marcelo, el papá de Alan el Jardinero. Gracias, amigo, son unos cra ahí. Unos cra es la audiencia también. La que ya le dije, ya quedó bautizada, la mejor audiencia del este. Sí, señor. Vamos arriba. Le voy a empezar a mandar entonces un compendio semanal. Ahí pasó la moto. Sí. Un compendio semanal en verso. Así por lo menos estoy presente en el programa, que voy a estar todos los días. Y al profe ya lo voy a incluir. Bueno, espero a ver la música del profe, que voy a meter mano ahí también. Ya le dije, aguanten la atacada ahora. Sí, claro que sí. Un placer para nosotros. Bueno, justamente acá, el último mensaje, y cierro con esto. Me decían, Benja, si te das cuenta en los versos, es alguien que lo escuchó toda mínimamente la semana por los temas que trata. Claro, porque sí, dice Colapinto. Está prendido de la radio. Claro, toda o sea la que semana. Te das cuenta, claro. Es increíble. Es como un resumen semanal. Está claro, bueno. Está bueno. Está, la verdad que es interesante. Por eso yo te digo, yo me siento muy feliz con estas cosas y le agradezco a Marcelo. Cierro con esto. No soy rapero ni payador, pero sí un escuchador de este programa distinto. No soy como Colapinto, que el otro día se fue al pasto y lo atendimos a Piacere en el programa de Benja Castro. Espectacular. Vamos a la tanda y volvemos. Mejor manera de arrancar tu tarde. De 12 a 14 horas, Tarde Azul con Benja Castro. Azul Punta 93.5. Último llamado para el coleccionable de valijas Kenneth Cole Skyline City. Primera clase en cada viaje. Vení a Tienda Inglesa y llévate tus favoritos de la colección. Último llamado. Kenneth Cole es bien tienda. Los pisos vinílicos de Juan están con descuento y yo vine a aprovecharlo. Todos con 25% off. Me encantan porque se colocan con un clic, son súper resistentes al tránsito, las manchas y hasta los líquidos. Ni siquiera se rayan con las corridas de los perros. Todos los pisos vinílicos de Juan Construye están con 25% de descuento. ¿Nos vemos en Juan? Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Promoción válida hasta el 15 de abril, no acumulable a otros descuentos. En estas vacaciones de turismo, contratá Securitas y viví unas vacaciones llenas de tranquilidad. Contratá nuestros planes de protección con los primeros 10 meses al 50% de descuento. Contactanos al 2848-000 o en info@securitasuruguay.com. Securitas, la empresa que eligen los que eligen tranquilidad. ¿Está pensando en colocar un toldo o hacer un cerramiento en PVC? Casa Soba le ofrece más de 50 años de prestigio en la zona. Toldos nacionales e importados y cerramientos en PVC transparente. Guardería y mantenimiento de toldos. Service en general. Presupuestos sin cargo. Casa Soba. Arte en toldos. Teléfono 4222-2315. 4222-2315. Del jueves 10 al domingo 13 de abril, super ofertas exclusivas en El Dorado. Naranja el kilo, 35 pesos. Palta, 2 unidades por 69 pesos. Papa rosada el kilo, 65 pesos. Cebolla colorada el kilo, 69 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Haz tu compra online en eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. Colegio Maldonado ofrece una educación inclusiva y basada en igualdad de oportunidades. Nuestro staff docente se enfoca en desarrollar la autonomía de los alumnos y formarlos como ciudadanos del siglo XXI. Jornada simple y completa, segundas lenguas como inglés y portugués, talleres de informática, robótica, teatro, cine, música, deportes y un equipo docente actualizado en educación inicial, primaria y secundaria. Contactanos al 42 22 23 37 o escribinos a gestioncolegiomaldonado@gmail.com. Te esperamos en Colegio Maldonado. En educación estamos haciendo historia. Vamos a ponernos la camiseta por Punta del Este. Llega volando y llega vos. Conoce a Punta y escucha tu voz. Llega volando y llega. Les voy a decir lo siguiente: estamos convencidos absolutamente, mi familia, Diego, Miguel y muchos de ustedes, que vamos a ganar esta elección el 11 de mayo y vamos a estar juntos en la alcaldía. ¡Vamos, vamos, vamos! Con Cash podés adelantar y multiplicar el aguinaldo y los trabajadores estamos contentos. La que se disfraza de oso en un cumpleaños infantil. ¡Me encanta! El que maneja un martillo neumático. ¡No lo cambio por nada, eh! Y el seguridad en un boliche de merenguetón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Estoy copado! En Cash adelantá y multiplica tu aguinaldo por 2, por 3, por 4 o por lo que quieras. Pedí tu crédito y pagá la primera cuota a los 60 días. Hay Cash para todos. Cash. Líder en confianza. Sujeto a aprobación crediticia, ver bases y condiciones en cash.com.uy. Volvió el container de tienda. Un nuevo mes. Un nuevo container. Un producto único. Un precio imposible. Lavavajillas Midea sobremesada a solo $279. Oferta válida en sucursales, web y app. Hasta agotar container. El container es bien tienda. No te lo pierdas. Azul Punta, 93.5. Es más probable que el tomate sea perita y no la pera tomatito. En fin, tarde azul con Benjamin Castro. Bueno, buenas tardes, Azules. Marcelo Mal me escribe por acá. Marcelo, querido, qué bien, tremendo programa para terminar la semana. Les mando un abrazo, vamos arriba al mato. Bueno, Marcelito, gracias. Un Marcelo, abrazo querido, grande. Estuvimos... El domingo estuve laburando con él en el campo de Maldonado. Sí, claro, estuvieron. Él estuvo peleando. ¿Viste cuando hay... se confabula todo para que la parte técnica se complique? Es que siempre cuando tenés siempre todo pronto decís, está sí. Todo pronto, está, claro. Arrancamos. Había muchas cámaras en la vuelta y yo tenía un micro, ayúdame vos, tema de audio. Eso, ¿inalámbrico? Inalámbrico. Habían muchas cámaras en la vuelta, señales, uh-huh. haciendo claro, nota, interferían. Claro. Y claro, por allá se cortó, yo no miraba, le digo, ¿pila? No, me dice, claro, eran por las cámaras. Entonces, exacto, por allá sacaron la central, ¿cómo se dice? Claro, la base del la micro. Base y la trajeron al lado del ring, al lado mío, para que no se interferencia. Exacto, no, unos animales. No, y es un clavo porque los nervios, viste, ya están dando. Claro. No, pero aparte yo soy un presentador muy exigente. Yo le... estrella. Claro, yo estuve a punto de ir con el micrófono en la mano revoleándolo, así tipo Luis Miguel. ¿Te acuerdas del sonista peruano que le revolvió el micrófono? Le tiraba todo lo... Claro. No, yo me paré hacia adelante de Marcelo con la mano en la cintura. Haciendo así, claro, y revoleando cosas así. Y no le decía nada, le movía la cabeza como diciendo, ¿qué pasa? Es claro. No, pero por favor, Marce, un genio con todo el equipo. Ahí le mandamos un beso grande, gente que labura muy bien. Bueno, Mensajes varios, destacando, me dicen por acá, bueno, estaba hablando con Marcelo, el papá de Alan, el jardinero. Uh-huh. Realmente tiene una gran historia, es un tipo muy talentoso, muy talentoso. Yo quiero, si es posible, Marce, si estás escuchando, Marcelo querido, la semana que viene que se venga a charlar con nosotros acá. Ah, estaría así bueno. Como hizo María Noel, así como hizo, claro, Chispa. Así hay que como retomar eso. Grandes oyentes de la audiencia, ¿sí? Uh-huh. Mitchell no vino, ¿no? Mitchell lo único que vino fue cuando llegué de Río, que paró acá de toque para que le entregue las camisetas y siguió de largo. Después no vino más. Sí, un vejiga bárbaro. y no entró. Vino, veja, no, tenés la camiseta, sí, pum, tomá, chao, nos vemos y siguió de largo. Está. Sigo de largo. Nos debe la visita a Mitchell. Bueno, Ana Laura Ana Laura también es una gran oyente que está por venir. El tema es que, claro, mucha gente a esta hora labura. Claro. Entonces van a esperar licencia. Si podés, Marcelo querido. Ahí apareció Mitchell, mira, para defenderse. Si podés, Marcelito querido, semana que viene que se venga a charlar con nosotros. De una. Claro, que se venga a charlar con nosotros y a contarnos y a conocer. Nos gusta conocer la audiencia. Viceversa. Ustedes nos conocen a través de la radio. Nosotros los invitamos a la radio para conocerlos a ustedes. Bueno, alguien que también nos escribe mucho, Susan, que nos va a compartir si encuentra la poesía que le hizo al marido cuando estaba en Misión de Paz. Buena. Ah, buenísimo. Me dice, en ese tiempo no había celulares, año 92. Claro, carta. Año 92 es cuando le hizo. Si la encuentro, te la mando. Muy emotivo. Me dice, no había tanta comunicación como es ahora. Yo tuve una vecina de pequeño, de niño, que tenía un esposo en Misión de Paz así. Ajá. Y el teléfono fijo en casa, ella usaba para llamar. Pero era rarísimo porque nosotros nos matamos de risa. Escuchen esto. Si hay alguien que le pasó, capaz Susan me puede confirmar o no. Ella venía y llamaba un número. Ajá. En cierta hora, cierto momento del día, que él estaba del otro lado, pero había una operadora en el medio. Y decía, había que conectar la llamada. Exacto, agarraba, sí, sonaba, sí, que no sé qué, sí, para tal, no sé, fulano de tal. Había que pedir la llamada. Regimiento, claro, Rambo, John Rambo, y ahí conectaban con él. Y por allá decía, hola amor, ¿cómo estás? Cambio. Y no. La persona en el medio, la comunicación... ¿Transmitía? Transmitía. Ah, no, eso ya es un montón. Ah, o sea, estamos así. Imagínate, yo enfermo en la comunicación, 9, 10 años, ya era 10, 11. Sí, no tenía más de 12 años. Sentado así, yo no podía creer. ¿Cómo hablaba con el marido? La operadora capaz que le pasaba por radio. Exacto, exacto. Y sí, por allá se ve que la operadora decía: sí, bien, estoy acá, no sé, en Somalia, cambio. Qué bueno, amor, acá están nuestros hijos, no sé qué, te amamos mucho. Para Navidad te va a llegar un paquete, cambio. Y ahí así, y así, de verdad, increíble. Yo no podía creer, obviamente, sí, mental, ¿eh? en otras épocas. Y sí, está bien, en esta fecha, más o menos 97, año 96, 97 sería. Acordate de decir cambio cuando terminás, cambio. Cambio. Claro, exacto. El cambio era espectacular, porque... Claro, para no pisarse. Claro, gran responsabilidad de la de que esté en el medio, ¿no? Claro. Qué laburo lindo, ¿no? Estar, sí, ahí entre medio de las comunicaciones. Claro. Encontré una nota en tu camisa de una germu que tenías acá que recién me entero. ¿Cómo es eso? Cambio. Cambio. Y el otro, ¿cómo se pa? Porque si es hombre, ya le queda una mano, ¿viste? Claro. Claro. Yo agarro, no, ¿qué le decís? No es lo que parece, claro, cambio. Sí. Yo le digo al otro, amigo, te acaba de meter... Te acaba de prender la sirena por una nota. Decí que es de tu hermano. Cambio. Chao. Y así. Claro. Claro. Qué, pero qué. Era otra. Hay que irse. En esa época, el tema de la comunicación, lejos, Misión de Paz, es complicada. Es heavy que parece que estuvieras hablando hace 100 años. Sí, claro. Y fue antes de ayer, ¿no? Sí. Porque somos jóvenes. Ah, mirá, me dice Susan, claro, me faltó. Me dice, era así, sí. Tú tenías que decir cambio y fuera. Cuando cortabas. Y hablaba el otro. Cambio y fuera generalmente es cuando... Claro, cambio y fuera era para cuando cerrar, cambio y hablaba el otro. Ahí va. Increíble, ¿eh? Qué brutal, ¿eh? Sí, Sole me escribe por acá. Sole le manda un beso grande. Sole Rivera me dice, cuando no existían los celulares con mi esposo en el barco, tenía que hablar de esa manera. ¿Con una radio? Claro, ¿ves? Ja. Cambio. Qué brutal. No, porque seguramente cuando hacía la llamada, llamaban a la central, pero en la central la conectaban con una radio, tipo walkie-talkie. Seguramente, claro. Pero por no, eso tenían que hacer hasta donde había escuchado era que vos llamabas, tipo, hablabas con una operadora y le decías, quiero hablar con tal número de no sé dónde. Claro. Y esperabas la llamada y te avisaban cuando se podía conectar, porque era una cuestión, era literal, había que conectar unos bornes, sí, y unas, sí, cosas. Sí, sí, sí, unos, sí, clavijeros. Ahí está. Unos clavijeros, loco, qué y palabra. Entonces te avisaban que estaba la llamada y ahí ibas, pero hablabas directamente con la persona. No con la. Claro. Hasta ahí yo era donde yo había escuchado, lo sí. más antiguo, digamos, que sí. yo había escuchado. Después, viniendo no más acá. Viniendo más acá, cuando empezó a adelantarse la tecnología, de todos modos, yo me acuerdo, mi hermano Fidel, que mis hermanos mayores hicieron la misión por la Iglesia Mormona, ¿no? Por la Iglesia de Jesucristo. Él hizo en Paraguay año 97-98. Ajá. Olvídate, Paraguay era como ir a... Sí, a China. A el fin del mundo. Era como ir al medio del desierto, ¿no? Inclusive era el Chaco paraguayo para nosotros, era claro. una selva, ¿no? Una sí. locura. Mi vieja, cuando le tocó esa misión, casi se muere, mi vieja. eso sí que era fe, ¿viste? Dejé un hijo, bueno, anda claro. tranquilo, está. Y mi hermano, claro, ya había teléfono de línea. El tema que para llamar a la Navidad, claro, para comunicarse y saludar a la familia, había mucho tránsito claro. y no conectaban la llamada. Y entonces nosotros llamábamos de acá, él llamaba de allá, no se conectaba, mi vieja, como toda madre, con los nervios de punta, claro. quería saludar al hijo. Después, bueno, y ahora, después a los años se dio cuenta todo lo vejiga que somos los hijos, ¿viste? Que no daba para preocuparse mucho. No era para tanto. Pero por allá, por algún milagro, ¡pum! Milagro de Navidad, se conectó. ¡Hola! ¡Hola! Dice el otro. ¿Sos vos chino? A mi hermano le decimos chino. ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo creer! Se conectó por esas cosas. ¡Qué loco! Los dos llamando a la misma vez. Y me acuerdo que después, ¿se acuerdan en época de celulares el mensaje previo a las 12? Claro, ¿cuál era? Te mando este mensaje por si se trancan las líneas. Sí, exacto. Claro. Te mando este mensaje, te saludo por si... Es verdad. Claro, lo mandabas tipo 7 de la tarde. Por las 7 de la tarde, re ansiosos los tipos, sí, claro. sí, es verdad. Sí, es que si no llamabas a esa hora tenías que hablar después al otro día, porque ya claro. a las 12 era imposible. Sí, bueno, mira, Marcelito, querido Marcelo Mal, me dice, nosotros con Hugo, en las primeras épocas, con la discoteca, usábamos radio, radio aviso, y te llamaba la operadora. ¿Radio aviso? Es verdad, yo llegué a mandarle... ¿Pero cómo es esto? Explíquenme. El bip bip se llamaba. ¿En serio? Mi viejo llegó a tener eso, era el que le llaman pager en inglés. Ah, el bip bip radio mensaje. Vos llamás y decís, sí. quiero mandarle un mensaje a Benja, el número tal, vos tenías un número que era como una especie de código... tuyo, que te lo dabas a la gente que querías que te pudiera acá contactar. Acá el del cinto, acá. Exactamente. Entonces vos llamabas, tengo un mensaje, ¿cómo es el número? El bip, tal. Bip, okay. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, venime a buscar al colegio a las 5, era mi mensaje para mi viejo, ponele. Claro, acá me dice... Y entonces le llegaba el mensaje de texto, ajá. vos se lo hablabas a una operadora y la operadora lo pasaba a texto y le llegaba en el mensajero ahí. Fue como el precursor del mensaje de texto. Claro. Que paradójicamente después salieron los celulares y eso quedó como para atrás. Antes de que apareciera el mensaje de texto del celular, digamos. Claro. Hubo un lapso ahí en el que el texto como que desapareció de la escena. Sí, acá me dicen, Benja, fueron los mismos que usaron, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Para hacer el atentado hace poco en Medio Oriente. A través claro. de eso que le hicieron explotar toda la misma sí, vez. Es verdad. Imagínate lo fácil que son de maniobrar, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, no, es una tecnología hiper precaria, ¿no? Por eso es que se dejó de usar también. Claro, me dice Marcelito, acá me dice Marcelo Mann, a los gritos y se enteraba todo el mundo. Estabas en medio de una reunión y de golpe te aparecía la operadora a los gritos. Me dice, el primero no tenía pantalla, era a lo indio nomás, luego apareció el bip bip. Ah, había uno que era entonces que era con audio. Claro, con era audio. Era como que te mandaran un audio, pero no te lo podías poner en la oreja, lo tenías que escuchar así en voz alta. Claro, exacto. Uy, qué mon. Claro. Bueno, igual yo tengo... Qué mi hermano, hasta hay ciertos contactos WhatsApp, que yo ponele, mi hermano Claudio, yo lo tenía agendado en el teléfono anterior, decía, Claudio, no escuchar audios en voz público. Alta, en público. Porque podía arrancar de cualquier manera. Claro, no, de cualquier manera. Yo los audios de mi viejo, por ejemplo, los escucho siempre. Sí. Primero los escucho yo, por las dudas. Claro. Mi hermano una vez acá... Rapa. Sí, bueno, yo lo que pasa es mi hermano dice... Lucho, que vive en San Carlos, el mecánico del amor. Yo una vez me dice, vos, mandame mensaje. Lo abrí adelante a un cliente. Tuviste 30 minutos diciendo... sinónimos de Gil. Yo claro, yo agarré y le dije, ¿qué hace Gil, Gilberto, gilipollas, Gilguiro, Gil? Y así, y arranqué. Decía, no terminabas más, me decía. No. Bueno, tal, digo, tal, perdón. Mala mía. Me dice Mitchell, dice, no viene Mitchell porque está laburando a esta hora. Ah, entonces hay que claro. hacer un pedido que sí, lo traiga. Hay que hacer un pedido que lo traiga acá, claro. Tendríamos que mandar un pedido a Dak, una roca, una piedra, y mandarla a Bagá, claro, cualquier cosa, exacto. Bueno, pará, me dice, como dice Fantino, ¿eso no fue que explotó Israel a los terroristas? Sí, exacto. Claro, sí. Eso sí. mismo. Bueno, mirá quién apareció, otra oyente muy especial, querida por nosotros, nuestra querida Noel. Hola amigos, me encantan esos recuerdos vintage, los teléfonos de Antel con la rueda para discar. Sí, esos son buenísimos. Yo tengo uno naranja de una central tipo de portería edificio, ajá, que lo tengo, mi aquella todavía es una de las pocas guerras que gané en casa, de tenerlo tipo decoración en la sala. Ahí va. Porque yo lo quería revolear. Lo dije, no, y esto es porquería. No es una porquería. Más respeto a las comunicaciones uruguayas de antaño, señorita. El telediscado. El telediscado, claro. Mi madre llamaba a Buenos Aires, me dice Noel, a mi tía, y a mí se me daba por hablarle cuando estaba en 5 números de los 15 que tenía que marcar. Ah, porque ibas. Claro, sí, tenía que hacer uno. Claro, y si te mareaban tenías que volver a arrancar de vuelta. Estaba divino. Menos mal que en esa época los números eran bastante chiquitos. Yo me acuerdo, sí, que en Montevideo tenían 5 cifras. Acá creo que tenían 4. Sí, acá creo que eran 4. Iban arrancando, es verdad. Bueno, o sea, cuando yo, o sea, siendo muy chico, me acuerdo que me hicieron aprender el número agregándole un 4 adelante. Ahí va. Y ahí pasaron a ser 5. Claro, allá en Montevideo fue el 2. Pone el 2514. No, iba a tirar otro número que lo tenía en la memoria. No, ahí, pero ya cuando se transformaron en 8 números. Claro, sí. Cuando metía el 2, porque tenías el número tuyo y después en la memoria, en la croqueta, acá habían varios, ¿eh? Claro, hasta sí. Hasta 3 o 4 yo retenía. Es que lo que pasa es que. Aparte la fórmula. Memorizabas los números porque los discabas todo el tiempo. Es más, gente que claro, es seguido. Más, si no me. O era la dirección de aquella o el número de teléfono. Yo sé, creo que aquella era 2513-9154. Claro, un montón. Creo que era de aquella. El de casa, claro, era 4-5-1. Te acabas de regalar, pero. No, era ese porque si no es número de teléfono, es la dirección. 9154 era. ¿O no? Está. Cualquier cosa, si necesitas mudanza, me mandas un mensajito y paso con la chinita. Aparte, previo al invierno, qué vejiga, mirá lo que acabo de tirar. No, imagina que. Regalado. Tiene que salir a buscar rancho ahora. Stephanie, apagá la radio. Sí. Menos mal que se está preparando, vaya a laburar. Me dice Noel acá. Bueno, dice, cuando estaba por el número 5 de los 15 que tenía que marcar, dice, yo le iba a hablar y la madre se olvidaba. Ya me ligaba un moquetazo. Y cuando todavía no teníamos teléfono, moquetazo me encantó. Cuando no teníamos teléfono, íbamos a Antel. Te adjudicaban un cubículo de uno por uno. ¡Al! Sí, claro. Hasta hace un tiempo todavía estaban los cubículos de acá, por lo menos el de Punta del Este estaban. Sí, es verdad. Claro. Ah, tenés razón. Ese fue el paso previo a los locutorios. Después. Sí, eran varios uno al lado del otro. Si estabas más pro, te comprabas una tarjeta de 100 pesos. Claro, yo en Buenos Aires, en los locutorios, compraba la tarjeta esa para llamar para acá y hablar para este lado. Y aparte sí, metías un código, todo, la cuestión. Me acuerdo de esas tarjetas de llamadas internacionales. Me acuerdo que yo un tiempo trabajé, le daba una mano en un ciber que tenía un amigo, sí, y vendía esas tarjetas. Y era tipo, había que rasparla. Sí, y claro. Marcabas un chorizo gigante de números. De código. Para después llegar a recién marcar el número de teléfono de la persona que ibas a llamar. O sea, marcabas no menos de 50 números ahí en un, sí, ratito. Por suerte ya no eran con la ruedita, ¿no? Sino que eran los que eran ya con. Increíble, con el teclado, ¿no? Increíble. Ahora, ¿cómo el ser humano hemos ido adaptándonos? Siempre te das cuenta de la importancia y la búsqueda de la comunicación. Brutal. De lo importante, uh-huh, que ha sido, ¿no? Para el ser humano, para todo. Pero ¿no? Vos le contás esto a una de tus hijas, que no lo deben haber visto nunca. No, claro. Y parece que estás hablando de hace 50 años. Y esto, exacto, fue después del 2000. Sí, o sea, sí, hasta sí, el sí, 2005, exacto, era así. Bueno, conectarte a internet. Claro. Tenías que esperar el fin de semana porque era el horario barato de Antel. También. Claro. ¿Y bueno, y ocupabas el teléfono. Y ocupabas el teléfono. Te quedabas sin teléfono en la casa y alguien levantaba el tubo y era. Ah, eso te iba a decir. Y te cortaba la llamada. Te cortaba internet. El ruido que hacía, me acuerdo. Yo cuando uno en el barrio, a la familia aquella, mi suegro, cuando tenía internet del bueno, era cuando yo usaba para ir a bajar en el Ares la película. ¿Qué bajabas? Sí, sí, a 2 por hora. A 2 por hora, a ver, bajabas eso y bajabas 1000 cosas. O sea, mientras yo iba bajando, me aparecía Lola de España que quiere ligar contigo. Sí, claro. Bueno, qué lindos mensajes de la gente. Me dicen, Benja, miraron para afuera, salió el sol. Creo que sí, ¿eh? Creo que salió el sol aquí. Está para ir a la playa, terminamos el programa y nos vamos a tomar unos mates. Exacto, viernes 11, señores, para cerrar 26, la máxima mínima 18. Ahora tenemos tandita rápida y se viene la Escuela de Música, hermosa, divina, al estilo de nuestro querido profe Mike Grosso. Nuboso y cubierto, para hoy precipitaciones y probables tormentas, ventoso en zonas costeras, es lo que parece según Nubel. Hay un informe también para Semana de Turismo que va a estar ventoso. El meteorólogo anunció que el fenómeno llegará luego de Pascuas con racha de hasta 120 kilómetros la hora. Atención, cuidado, ¿eh? Así que semana que viene hablamos con Nubel, obviamente vamos a tenerlo más liberado a Nubel en Semana de Turismo, vamos a charlar con él. Siguen llegando los mensajes, te digo, siguen llegando los mensajes. Un montón, 120 kilómetros por hora. Sí, un montón. Montón. Fuerte. Ponele, yo nomás mi auto no agarra. Yo no. 120 ya demasiado. No. A mí la de chinita se me desarma si la llevo a poner 120. Mirá, Marcelo, me dice, todavía tengo guardadas las tarjetas que te daban por mes para darles a las personas con los códigos y después de las doble cero. Y te lo mandaban doble a los gritos la operadora. Qué increíble el tema de la comunicación. Bueno, se viene Semana de Turismo, atención. Vamos, semana que viene hablamos con Nubel, ¿eh? Semana que viene hablamos con Nubel. Vamos a ver todo esto. Esta advertencia sobre la llegada del ciclón extratropical con velocidades de hasta 120 kilómetros por hora para la próxima semana. Que se decida de una vez, porque yo estoy ahí entre el tema de otoño, la ropa, esto, lo otro. Yo ya, o sea, yo ya tengo preparado ya el outfit de lesbiana de otoño que uso. ¡Oh, no! Esto fue tarde azul. Pero no es así. Pero pará, escucha. Camisa. ¿O no? Van a cancelar. Camisa cuadro. Camisa cuadro, jean y botas, así como la que tenés vos, ¿eh? No sacaste las botas hoy, ¿eh? Y ni te digo gorrita. No se visten así. Vos, es una apreciación de la sociedad. Vamos a la pausa. Pero pará. Fue tarde azul. Escucha, no es una apreciación de la sociedad, díganme si sí o no. Es un estereotipo. No. Claro, es un estereotipo. Cancelable. Yo me he visto así, señores. Yo me he visto así. Cuando voy le digo, camisa así, viene el otoño, camisa cuadro, aquella. ¿Es para vos? No, es para mi prima, la más machona que tengo. Acabamos de incurrir en el desagrado de toda una. Pero esa. Vos, loco. Sección de la sociedad. Pero díganme si miento. La mejor audiencia del este acaba de bajar. Díganme. La audiencia. Estrepitosamente. Acá la audiencia me Mira, acá está, mira, me dice Gustavo. Un gusto ser parte del último programa de Tarde Azul. Saludos a todos. Listo. Pero acá, loco, se corta ese rayo, vamos. El último que apague la luz. Pará. Pará. Aparecieron a Laura. Matu, mete música, se mueren. Benja, toda la razón. Tengo el mismo outfit. ¿Ves que sí? ¿Ves que sí? Camisa, cuadro, jean y botas. No te digo que sea caterpillar porque son carísimas. Yo voy a permanecer en silencio hasta que llegue. Mostrame las botas que tenés. Mirá, mostrame las botas que tenés. ¿Qué? Las botas que tenés. Sí. Son de esas, sí, de laburante, esas son, que son buenas, loco. Son botas de punta de acero, son botas de obra. Claro. Estás equipado. Claro. Escuchá, me dice. Sacalo de ahí, maravilla, dice por acá. Sacalo, qué linda referencia al boxeo. Hermoso, me encantó. Facu Morales, mirá, pará, me llegan, no puedo leer ni los nombres de los mensajes porque llegan las notificaciones. Facu Morales le manda un beso grande que me escribe por acá, nos está escuchando la 93.5. Bueno, pará, mensaje. Me dicen, Benja, te la banco, acabas de tirar un dato que todos lo vemos siempre, pero nunca lo habíamos identificado. ¿Ves? ¿Ves? Y ustedes, cobardes de la comunicación, no se animan. Me dicen acá, apareció el director de la radio, me ponen simplemente chau, me mandan no te va a gustar chau, tal cual es así. Se visten. Bueno. Me dice, mirá, esto ¿ves? Fue. No, mirá. Marcelo, otro. Che, tantos Marcelo, tenemos la audiencia, loco. Vamos a tener que ordenarlos, ¿eh? Tal cual es así, se visten así. Marcelo, el prisionero del este, se hace llamar. Bien. Marcelo el prisionero del este. Mirá, como esta. Me mandan foto que también tienen ese outfit. ¿Ves? Bien. Está bien. Hay gente que se viste así. Está bien, espectacular. Hay un montón de gente que se viste así. Camisa leñadora se llama también. Camisa leñadora. Era mucho más fácil. Y menos cancelable. Más práctico. No corríamos el riesgo de que nos bajen el programa. Benja, acá me dicen, Benja pudriéndola toda antes de la clase como tiene que ser. Bueno, está espectacular. Señores, ¿me dejan? ¿Cómo continuamos? ¿Yo puedo ingresar al salón después de esto del salón de clase? Yo creo que mejor esperar en el banquito al lado de la puerta. Está bien, tira tanda que venimos. Igual le voy a robar. Estos mensajes los voy a leer a todos, ¿eh? Porque acá no nos acobardamos. Acá vamos a leer todos los mensajes. Tanda y venimos con la clase. Ni corregir lo que me corre las venas. La mejor manera de arrancar tu tarde, de 12 a 14 horas, Tarde Azul, con Benja Castro. Si de cortinas para tu hogar se trata, en Maldonado las mejores son Cortinas AC. Disfruta de su elegancia y funcionalidad con los mejores profesionales, la mejor calidad, asesoramiento y diseños a medidas con fabricación propia en cortinas rollers, venta, colocación y automatismos en cortinas interiores y exteriores en PVC y aluminio. Pedí tu asesoramiento al 099-811-268 y encontranos en redes sociales. Cortinas AC, somos parte de tu hogar. www.cortinasac.com.uy. En Oliver Automotores te invitamos a conocer el nuevo Peugeot 208. Este espectacular vehículo combina diseño, tecnología y rendimiento. Destacamos su Peugeot iCockpit 2D, que te ofrece una experiencia de conducción única, su techo panorámico para disfrutar de vistas inigualables y su potente motor que te garantiza un desempeño excepcional en cada trayecto. No esperes más. Vení a nuestro salón en Santa Teresa 896 Maldonado y conocé de cerca el nuevo Peugeot 208. Para más información, llámanos al 4225-0574. Oliver Automotores, más de 50 años haciendo dueños. Los mejores productos y las mejores ofertas están en Supermercado Supereconómico, la esquina amarilla de la economía. Desde hace 21 años, la atención y calidez que nos caracteriza. En calle Alberto Caracara, esquina Juan de Dios Comandante, encontrarás todo lo que vos y tu familia necesitan. Comestibles, carnicería, verdulería, congelados y juguetería. Además, te invitamos a conocer nuestra nueva sección hogar de Bazar y Electrodomésticos. Aceptamos todas las tarjetas y para tu comodidad, envíos a domicilio por el 4224-2817 o hacé tu pedido por WhatsApp 091-278-901. Supereconómico, la esquina amarilla de la economía. Laboratorio Cavica, líderes en análisis clínicos en Maldonado y el país, te ofrece el mejor servicio y calidad en salud laboral y deportiva. Los mejores profesionales garantizan cada resultado de manera confiable, confidencial y personalizada. Certificado médico para libreta de conducir, carnet de aptitud física, análisis de licencia de conducir profesional. Y si sos menor de 25 años, no necesitas presentar el resultado de PAP para el análisis de carnet de salud. Te esperamos en calle San Carlos 905. O comunícate para reservar tu turno al 4225-5305. Encontranos en todas las redes sociales. Laboratorio Cavica, líderes en análisis clínicos. Turismar, la mejor opción para viajar a casi todo el país, con servicios directos y de línea en coches doble piso y semicama, servicio Wi-Fi y unidades con el mejor confort. Servicio entre Montevideo y Punta del Este, con salidas diarias y en los mejores horarios. Compra y reserva de pasajes vía web y en nuestros puestos automáticos. Línea de informe y WhatsApp, El Maldonado 095-765-730 y en Punta del Este al 095-765-911. Llega a tu destino disfrutando del camino junto a Turismar. Turismar Maldonado, 4224-4195. Noceli Chapa y Pintura. Con más de 40 años de experiencia, somos líderes en Maldonado ofreciéndote lo mejor para la estética de tu auto. Sacabollos en el momento y reparación de paragolpes en el día. Solucionamos desde pequeños toques cotidianos hasta los años más graves. Además, ahora tenés hasta 12 pagos con Mercado Pago. Noceli Chapa y Pintura, único taller que realiza la cura de tu vehículo, una barrera para que el óxido del mar y la sal no dañe tu automóvil. Rapidez y profesionalismo. De un día para el otro, solucionamos tu problema para que no te quedes a pie. Trabajos garantidos y con agenda. Al 095-78-2412. Noceli Chapa y Pintura, Avenida Chiossi frente al campus, Portones de San Fernando. Despreocupate del lavado de tu ropa y dedícate a disfrutar. Lavadero Kuala. Servicio de lavado y secado de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 9 a 14. Retiro y entrega a domicilio. Teléfono 092-535-380. Lavadero Kualab. Tobías Polakov, 1149. Multióptica te presenta su nueva sucursal, Multióptica Gorlero, en un amplio local más cerca y más cómodo. En Multióptica tu salud visual nos importa. Agendate gratis. Laboratorio óptico completo para realizar tus lentes sin demoras. Vení a conocer Multióptica Gorlero, al lado del Banco República. Teléfono 099-44-2010. En la vorágine del día a día apenas disfrutamos de ser nosotros mismos, de mimarnos, renovarnos y cuidarnos. Por eso te invito a un lugar donde podés encontrarte. Salón de Belleza Sé Tú. Expertos en estética integral, tratamientos capilares, manicuría, depilación láser y mucho más. Con la mejor atención en un lugar increíble. Estarás en las manos de los mejores profesionales y con los productos de excelencia. Salón de Belleza Sé Tú. San Carlos 743, esquina Pérez del Puerto. Instagram setu.salón. Teléfono 099-001886. Sé Tú, un lugar para encontrarte. Vení a conocer Multióptica Gorlero, al lado del Banco República. Teléfono 099-44-2010. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines. Tarde Azul con Benjamín Castro. Atención, lápiz y papel, porque arranca Escuela de Música. Yo lo que necesito es irme del aire. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Te llevo de la mano, corazón. ¡Qué buen mexicano metiste! ¡Ay, Rosa, dame todos tus sueños! Pero para empezar vamos a remontarnos a 1979. Vuelve loco. Ojo, tiene lógica. Buena, buena. Veo las cosas como son. Bueno, muy bien. Arrancó la clase, señores. Todo a portarse bien. Estamos en el año 92. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien, bien. Pongamos el salón en orden. Sí, sí, sí. Hay mensajes terribles, tremendos. Me acaban de mandar una foto de mi vieja. Me pusieron algo así, el look, y mi vieja estaba vestida exactamente así. Exactamente así. Qué brutal. Ya, bueno, ya está. Y mensajes varios. Ahora después lo vamos a pasar a todos. Lo vamos a pasar a todos. Bueno, bueno, me encantó. Sonando. Gran entrada. Esta columna ha estado bastante escueta en lo que se refiere a artistas nacionales, uh-huh. Que es algo muy nuestro, encandilarnos un poco con las luces de afuera y no ver los gigantes artistas que tenemos en nuestro país. Exacto. Es por eso que hoy nos pintamos de negro. Sí. Para meternos en la carrera de Rubén Rada. Del negro Rada. El negro Rada. Hoy en un día... En una etapa donde todo es susceptibilidad, claro. Y toda la cuestión. Acá no hay otra manera que no dirigirse a él. No hay otra Rubén, manera. El negro Rada. El negro Rada. Exacto. Nacido el 16 de julio de 1943. El día del Maracanazo nació el negro Rada, pero 7 años. ¡Wow! Más uruguayo imposible. Imposible. Más uruguayo que eso no hay. Los primeros pasos en la música los dio cuando tenía nada más que 10 años, integrando una comparsa que se llamaba Morenada. Morenada, claro. Sí, señor. ¿Verdad? Y entre los 15 y los 16 también salió en la murga La Nueva Milonga, que ahora anda muy en boga porque sí. este año apareció de nuevo con fuerza. Uh-huh. Pero bueno, con 17 años debutó como frontman en una banda de jazz que se llamaba Los Hot Blowers, bajo el seudónimo de Richie Silver. Ese Richie Silver es lo que después, es espectacular. Después, más adelante, lo revive y lo vamos a llegar ahí. Pero se le ocurrió ese nombre para ponerse ahí en el como frontman de la banda y funcionó con ese seudónimo por esta banda pasaron músicos como, por ejemplo, Federico García Vigil. ¡Puah! Que fue, si no me equivoco, director de la Orquesta del Sodre o algo de eso, sí, ¿no? Un pesado del arte, de verdad. Sí. También los hermanos Fattoruso, Hugo y Osvaldo. Y Cacho de la Cruz, ni más ni menos, pasó también por esa banda. ¿También? Sí, señor, tocando instrumentos de viento. Creo que tocaba el saxo o el trombón, no me acuerdo, el Cacho. ¿Era? Lograron un cierto reconocimiento regional, editaron un par de EPs, que se llaman estos discos que son como cortitos, uh-huh. Y tuvieron varias presentaciones en vivo, en las cuales Rada se fue ganando poco a poco al público, no solo por sus dotes musicales, que son no son ningún secreto, sino también por su faceta humorística. El tipo ya era bastante payasesco en el escenario desde sus inicios. Siempre es un tipo con mucho humor. Sí, es muy muy copado, muy buena onda. Sí. O sea, tiene una forma. Él se sabe chistoso y entonces juega un montón con eso. Y juega eso mucho con el de reírse de sí mismo. Tal cual. También. Tal cual. Después pasó a formar parte de un grupo que se llamaba El Quinto, el cual marcó su inicio como músico profesional. Esto fue en el 65, que él tenía nada más que 17, 18 años. Uh-huh. Esta banda comenzó tocando música bailable en inglés, uh-huh. para comenzar luego a hacer temas propios. Estamos hablando de nuevo, como siempre me gusta decir, que las columnas se enganchan una con la otra. 8-1, estamos de vuelta, 81 años. 81 tiene. Añitos, sí, señor. Estamos de vuelta en la década de los 60, sí. De vuelta con la misma época que hablábamos el otro día de Spinetta y también de Sandro, donde, como vemos, hay una transformación de la música en inglés a la música en español. Hay como una transición ahí, claro. De que los músicos de acá se empezaron a animar a componer canciones en español, que no era lo habitual, digamos, en con esa la época, influencia de esa música, pero rock, en este idioma. Todo el rock que llegaba era en inglés. No había rock en español, no había jazz en español, no había nada en español, básicamente. Entonces, bueno, este grupo fue reconocido por ser el pionero en realizar candombe con instrumentos eléctricos, tumbadoras y batería, y además de, por supuesto, crear temas en español. Claro. Dieron nacimiento a un género, a lo que llamaron candombe beat. El candombe beat. Que es una mezcla de rock psicodélico, candombe, música brasilera y un montón de otros estilos. Editaron dos discos que se llamaron Circa 1968 y Musicación 4.5. Luego del Quinto, integró otro grupo muy conocido que se llamó Totem, que a pesar de su trayectoria fugaz, en la que grabaron tres long play entre 1970 y 1973, se transformaron en una de las bandas más llamativas de la música uruguaya, del rock uruguayo, porque tenían esta fusión de elementos de la música latina, el rock, el candombe, además de la voz de Rada, que era un despelote. Sí. Y posicionaron al grupo en lo más alto de la música nacional, con, por ejemplo, este tema que está sonando de fondo, que se llama Negro. A ver. Dale volumen, que suene un poquito. Negro no se anda, volví a cantar. Si vos no cantas, no va. Negro de linda sonrisa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo escucho cantar y lo veo. Lo veo bailando, haciendo esos pasos medios aparatosos que hace él, pero que igual con ese swing de Negro que no puede, es más fuerte que él, lo lleva en la sangre. Es como, es una particularidad. Tal cual. Sí. Es como una marca registrada, ese paso medio de oso gigante así, que baila. Sí. Yo lo escucho cantar y lo veo. A mí es un tipo que me genera mucha, como que me transmite una energía muy positiva siempre. A mí también, a mí me es buena onda, buen showman. Tremendo, es tremendo showman. Tremendo showman. Bueno, con esta gran máquina musical que es nuestro amigo Rada, además de estas bandas, paralelamente iba haciendo su camino solista. Grabó en el 69 su primer álbum Rada, gracias al éxito que tuvo con Las Manzanas. Sacó la canción de Las Manzanas. Y gracias al éxito que tuvo con esa canción, lo convencieron de grabar un disco solista. ¿Cómo que transmite una energía positiva? Sí, sí. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Wow, 20 aparte de esa percusión. Si te gusta comer manzanas, Qué candombe de fondo, ¿no? Brutal. Brutal. Bueno, participó también del grupo OPA con los hermanos Fattoruso y paralelamente grabó otros dos discos en Buenos Aires. Grabó dos, uno que se llamaba Rubén Rada y otro que se llamaba Conjunto SOS. Y en Montevideo grabó otro que se llamaba Radeces. Mira. De estos años salen canciones como Ayer te vi, Upa Nega o Malísimo. Que es la que escuchábamos en la apertura de la cortina, se llama Malísimo. Malísimo. Sí, así que dice, puedes. Ajá. Bueno, después tenemos el musicólogo Corión Aharonian, que aunque no parezca es uruguayo, escribió en una reseña de Rada, que acá la tengo. Me encanta bien, siempre papel, traer los apuntes. Sí, señor, archivo papel, original. Archivo exacto, original. Tengo el original acá. Muy bien. Dice, a pesar del éxito de Totem en Uruguay, las propuestas solistas de Rada fracasaron en esta primera etapa. A ver. Estoy hablando con voz de musicólogo. Sí, veo, me doy cuenta, escucho. Porque a pesar de su excelencia como creador y como cantante, el público blanco no termina de aceptarlo, si bien la comunidad negra incorpora algunas de sus propuestas. Después también dijo que el sutil racismo uruguayo lo segregará como personaje simpático y gracioso, lo confinará a ser una figura admirada por un reducido círculo de consumidores y no le permitirá alcanzar un público masivo hasta la década del 90. Claro. Ahí tenés. Hasta el 90 no fue masivo. Hasta el 90 no fue masivo en Uruguay. Sí, claro. Tuvo éxito de repente en otros lados, pero no tanto acá. Ya radicado en Argentina, en el 80 comenzó un periodo de mucha popularidad que abarca los discos La Banda, La Rada, En Familia, La Cosa Se Pone Negra, Adar Nebur, que viene a ser Rubén Rada al revés. Me di cuenta cuando lo estaba escribiendo, cuando lo leí fue como, qué nombre más raro, y después me di cuenta que era Rubén Rada, pero escrito al revés. Adar y Nebur. Otro que se llama La Yapla Mata. De estos años tenemos canciones como Rock de la Calle, Blumana o El Candombe para Gardel, que es muy conocido también. Claro. La segunda mitad de los 80 grabó discos con Eduardo Mateo, con Hugo Fattoruso y con Lito Nevia, entre otros tantísimos artistas. Claro. Y además de más temas como solista, como Botija de mi País, Terapia de Murga, Candombe para Figari. Es una máquina de componer. Eso te iba a decir, es un gran compositor. Gran compositor. Estaba leyendo todo lo que es el Omar Rubén Rada Silva. Así es. También conocido como El Negro Rada, músico, compositor, percusionista, cantante, actor, presentador de televisión y director de cine uruguayo. Así es. Ah, mirá, no lo tenía como director. Sí, acá yo tengo, sí, los obviamente no me voy a adelantar, pero claro, en la televisión ha hecho tuvo programas todo un poco, de televisión sí. Y demás, un montón. También. Un montón. Participó del show del mediodía. También, claro, exacto. Sí, tal cual. Y además tuvo... es un tipo que, por enfocarse tanto a vivir de su arte, también tuvo muchos vaivenes económicos. Claro. Momentos en los que estuvo muy en la mala, momentos que estuvo muy bien, y así, digo, como ciclos. Sí. A principios de los 90, justamente en una de estas malas económicas, lo llevan a radicarse en México. Y allá, también trabajando con la música, ahí como pudo, digamos, fue telonero nada menos que de Sting y de UB40 en México, y grabó un disco que se llamó Rada Factory, que no llegó a editarse por problemas financieros con la compañía. Seguramente hubo ahí algún desacuerdo económico. Sí. Y bueno, no llegó a grabarlo. En el 95 volvió a Uruguay y produjo un disco que se llamó Botijas Band, editado ese mismo año, y grabó canciones también junto a Claudio Taddei para su álbum debut, ese que se llama Estoy Contento Nena. Ese lo grabó con Rada, ¿sí? Y otro más. Después en el 97 grabó otro disco que se llamó Miscelánea Negra, y en el 98 grabó Black. Con Taddei tiene otro What Do You Do Me, ese, ¿no? Ese mismo. Temazo ese, por favor. Sí, también dos temones. Ajá. Los dos con Taddei. Y bueno, después estos dos discos que graba en Uruguay, ambos discos fueron discos de platino. Ahí llegó una etapa de éxito fuerte, claro, a fines de los 90. Y el tema Loco de Amor del disco Black, que se transformó en un éxito que le amplió bastante las posibilidades comerciales. A partir de ahí, sus discos fueron comercializados por discográficas como Polygram, Universal, EMI, Sony Music. Y para la producción de su siguiente disco contrató nada menos que a Cachorro López, el ex Abuelos de la Nada. Claro, sí. El que ya hemos hablado porque ha sido productor de un montón de gente que ha pasado por esta columna. Sí, exacto. Y así lanzó el disco ¿Quién va a cantar? Con temas como Chacha Muchacha, Muriendo de Plena. Y fue doble platino en Uruguay y disco de oro en Argentina. De este disco hay una anécdota muy graciosa que intenté recortar el video, pero no pude. Pero se la voy a contar yo. En un programa que estuvo de Andy Kuznetsov, en Perros de la Calle, contó que cuando hizo este disco, él fue a hablar con Cachorro López y le dijo, yo necesito hacer un disco que sea masivo, necesito ser masivo, necesito que mi música explote de alguna manera porque necesito vender discos. Y él dice que Cachorro López le dijo, bueno, vos escribí los temas, mandámelos y yo me encargo. Y él tuvo que como soltarla, él compuso los temas, se los mandó y después vino Cachorro López con los temas grabados y le dijo, mira, esto es lo que hicimos con tus canciones y esto es lo que vamos a sacar. Él dice que él siempre compuso música como para músicos. Claro. No para público masivo. Entonces le costaba mucho hacer música que fuera masiva. Claro. Y el Cachorro le dijo, vos dame que yo me encargo. Chao. Y agarró las genialidades que había hecho el Negro Rada y las hizo las produjo de una manera para que pudieran ser masivas y radiables, digamos. ¿Y ese disco, estamos hablando del disco? Y es este disco que sacó ¿Quién va a cantar? Que es el que trae Chacha Muchacha, todo eso, todos esos discos, esos temas los produjo el Cachorro López. Pero le hizo grabar los instrumentos, los vientos, las cosas, no sé cuánto, toda la producción la hizo él. Bueno, yo creo que, te iba a decir, para mí el disco que lo llegué a tener físico, no sé dónde, es de Rada, es este. El que tiene la tapa roja con él. La tapa roja ahí, sí. Atrás, sí. Porque aparte, ¿es en este que tiene hasta baladas? Sí, ¿No sí. me queda más tiempo? Eso también. Espera. Si lo podemos tirar. Sí, ¿está? Obvio. ¿Sí? No lo tengo en la lista, pero sí. Pero si buscamos. Le damos un par de segundos al mago de la consola. Y lo tiramos porque, aparte, es un temazo romántico que se metió en el mundo la balada. Es tremendo, muy buen tema. Tremendo. ¿Cuál me dijiste? No me queda más tiempo. No me queda más tiempo. Donde se muestra también la buena voz del Negro para diferentes estilos. Brutal. Sí. Un tipo súper versátil. ¿Es este? Ay, por favor. Dale volumen. No. Voy a dar un paso atrás para dejar que vivas tu realidad. Y quiero ser un cero alas, como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte. Voy a ocultarme en mi dolor. Esta la tenemos que cantar, profe, en algún día. No llego, la intenté. No, dale, metele. Puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Porque para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento. Para, dejalo que suene. Che, es un timbre alto de tiene, aparatos. Tiene un registro tan amplio sí. que llega a ser unas notas graves sí. que no podés entender cómo llega tan abajo sí. y después se va para arriba. Es increíble. Que eso es un plus, que es un chip que se ve que viene con la genética negra, sí. que te lo encajan ahí en la nuca. Es increíble. Sí. Y se va para allá arriba y vos sí. no podés entender. Aparte lo ves cuando está cantando así y no sé, ni se despeina. Acá o sea... me dicen temazo de Rada, qué buena. A ver, subí. Uy, esta parte. Todos juntos. Pará, esa es espectacular. Te tengo que grabarla. Si te hace bien. Puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Ahí viene. Ya comprendí, todo está mal, y que de aquellos besos no tendré más. Porque para no, esto es esto levanta tribuna, profe. Esto hay que meterlo en cover, Aparte de este disco. Yo creo que fue de esa época, fue el soundtrack de un montón de publicidades de tipo. O sea, sí, es que realmente temas. Le cambió la cara. La producción de Cachorro López le hizo un cambio. Me preguntan acá si es el disco que tiene Mi País. No. Te la debo. Creo que no. Te la debo. Sí. No estoy seguro, ¿sí? A ver. Sí, es verdad, es del mismo. Entonces. Es del mismo, sí, mira. Sí. ¿Para cuándo ese tema en cover sumado a los secuaces? Me dicen por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Este tema te saca. Escucharla afuera, a mí me tocó escucharla viviendo en Buenos Aires. A mí igual, en Chile. Llorás. Se te cae todo. Sí. Acá es como que igual piola, pero la escuchás afuera, afuera y se te cae todo. Afuera te pega, zarpado. Sí. Me voy a subir. Tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de aguada. Y más uruguayo no hay. Sí, no. Por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar. Pa, qué lindo. Me dicen, tema de, está bien, tema de acto de escuela. En ese año todos la cantaban, ¿sí? Es verdad. Está bien, es espectacular. Verdad. Bueno, perdón, profe, que desacomodamos. Termine usted. No pasa nada. En el medio de todo esto, también hubo otra cosa que hizo, que fue hacer música para niños. En 1999. Es verdad, época de turismo, vacaciones julio, rada para niños. Claro. Entonces, metió varios discos infantiles, de donde surgió su famoso personaje Rubén Ra. Rubén Ra. Que no traje porque si no, claro, no nos daba el tiempo. Ajá. Pero bueno, en 2006 lanza el disco Richie Silver, ahí retoma. Richie Silver. Le acabo de agregar a la playlist, Matu, fíjate que lo agregué recién a último momento. ¿Qué actualizó? Richie Silver, con esa foto. Con la mota peinada para arriba, hacia atrás, un jopo que es espectacular. Con ese disco retoma el seudónimo de sus inicios en la música y grabando con este alter ego un disco donde volvió al primer rock que interpretó como cantante. Y de este disco se destaca Flowers in the Night, que es este tema. Oh. Que es necesario dejarlo que suene un ratito también porque es bestial. Estamos casi en la hora, ya se viene Marce González. Ya terminamos. Vez que pienso en ti, dura una eternidad. Quiero salir de esta hermosa irrealidad y no puedo parar de soñar. I don't know why la canción me lleva a ti y te imagino aquí. Bueno, nos escuchan desde el exterior. Opa. Desde el exterior, le mando un beso grande a Susan Fernández por WhatsApp. Estás erizado, amigo. ¿Viste? Erizado, le miré, le miré la piel acá del brazo, erizado, el tipo como vibra con la música el profe. Me dice Susan Fernández, wow, me tocó el corazón con esa canción el profe, genio Rada. Uruguay como vos no hay dos. Los que no estamos ahí, nos escriben desde creo que Susan Estados Unidos, los que no estamos ahí te llevamos en el corazón, Uruguay, me pone. Es brutal. Qué lindo. Ah. La gente, escuchar este tema fuera de fronteras es tremendo. Complicado. Un beso grande a Susan Fernández que nos escucha a través de la web. Beso, nada. Los queremos. Disfruten. Usted, profe, la rompió toda también con esto, ¿eh? Está haciendo emocionar a la gente que nos escucha fuera del país. Bueno, y ya después, a partir de 2009, anunció su retiro de las giras y los escenarios. Pero siguió adelante, sí, con su frenética producción de discos. Claro. Que sigue todavía. Lanzó un disco que se llamó Fan para los amigos, un disco en el que versionó autores de Uruguay y de Argentina, de los que se considera fan. Claro. Después, en los siguientes años, sacó Confidence, Amoroso Pop, As Noites do Rio y Aerolíneas Candombe, que es un disco que grabó con artistas brasileros, en homenaje a sus raíces de la mamá, que la mamá tenía raíces, claro, brasileras, con un montón de canciones brasileras con artistas de allá. Es un tipo, uno de los artistas más versátiles y talentosos de nuestro país. Muchas veces infravalorado, pero dueño una constancia y de una perseverancia pocas veces vista. Participó en radio, teatro, televisión, cine. Casi no dejó frentes sin atacar. Un verdadero todoterreno, digno integrante de la vitrina de nuestra escuela de música. Y para terminar la columna traje un tema que está ahí en la playlist, que es una versión de una canción de La Vela Puerca que grabó con el Enano de la Vela. Para que vean la versatilidad que tiene este tipo. Es brutal. Nos despedimos con esta. Espectacular. Como decía en su programa de televisión, el teléfono, se abre un portón, se cierra otro, la semana que viene les cuento otro. Cuando contaba con las tumbadoras el cuento. Y esto es entonces... El viejo de La Vela Puerca, cantado por Rada y el Enano de la Vela. Me encantó. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Qué brutal. Sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Hay una versión por ahí de 11 y 6 de Fito Páez, también grabada por él. Ha hecho lo que quiso en la música de este tipo. Se merece, la verdad, toda la admiración y todo el respeto por ser un artista de la hostia. Sí, admiración y respeto por esta columna también. Me están haciendo llegar por los mensajes, que no los puedo leer a todos, obviamente. Ya estamos. Cerramos la semana, ¿eh? Se termina hasta la semana. Lunes, una semana más. Hasta el lunes, quédense tranquilo que el lunes vamos a estar, no pasa sí, nada. Sí, volvemos. El lunes volvemos. ¿Semana de turismo se trabaja? No, jueves y viernes santo va a quedar, estamos preparando una lista para hacer ruta. Vamos Opa. A dejar preparado el programa, 2 horas de música, pero solamente la temática va a ser para hacer ruta. Bien. Ustedes pongan el programa y los acompañamos en el trayecto. Si tienen sugerencias, obviamente las recibimos, porque hasta el miércoles ahí vamos a terminar de darle forma a lo que es la lista para hacer ruta por parte de Tarde Azul, con Matu y con todos ustedes también. Bueno, profe, gracias, amigo. Gracias a ustedes. Un placer ha estado este programa. Al final estuve todo el programa. Sí, exacto. Vine a pasar un rato en la sala de profesores y terminé haciendo todo el programa. Cuando pueda, véngase. Cuando pueda, véngase. Rubén Rada y Ketama, me dicen acá. Ahí llega Marce González, hermosa. ¿Hoy qué tiene? ¿Qué veo? ¿Look deportivo hoy? Hoy ¿sí? vino fit. Que no haya llegado con una camisa a cuadros, por favor. No. Si llegaba con una camisa a cuadros, se caía al estadio. Mirá. Vino deportista hoy. Hola. ¿Cómo anda? Bien. Para que lo cambio acá. Ahí está. Ahora lo ponemos. Hola, profe. Hola, Benja. Hola, ¿cómo anda, amiga? ¿Todo bien? Look deportivo, qué linda que está deportivo. Me hace acordar Caterine 100% en Fox Sport, Caterine Fulop. ¿Se acuerdan? Sí. Mi vieja entraba a las 2 de la tarde. A las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde que lo repetían. Mi vieja entraba y yo mirando así. ¿Qué estás mirando? ¿Te se dio por la gimnasia ahora? Sí. Hipnótico. Se me dio por mirar la gimnasia. Quiero la vida sana, Caterine 100%. Lo mío es un poco más triste. No, pero por favor. Pero vos, ¿cómo andás, Marce? En realidad tengo look de deportivo porque toda la semana tuve fisioterapia. O sea que sí. En verdad por eso digo es triste. No es hoy qué deportiva claro. Soy si no tengo una lesión. Para que te vayan a atender, claro. Claro, una lesión, entonces me tienen que atender. Pero, ¿lesión se puede decir? Sí, fue la quebradura que tuve hace 4 años en la pierna y en el pie. Ajá. Y como no me la traté lo suficiente, pues tuve un año de fisioterapia. Sí, tengo todos los dedos uno arriba de otro. Y aparte me duele, ¿no? Del pie hacíamos, pero. Así, ¿viste? O sea, los oyentes no ven, pero. Sí, montado. Es como que la mano, te montás los dedos unos arriba de otros y. Horrible el pie, pobre. Claro. Hiperlaxo, va para cualquier lado. Y eso te genera. Claro, no, está bien. Digo, para el fútbol, para pegarle 3 dedos, está bien eso. Para pegarle 3 dedos así, tipo el Chelo Delgado. ¿O no? No entiendo yo eso. Cuando le pegas 3 dedos, sí. Le pegas con la parte afuera del pie, tac, al pero revés. Pero derecho, los míos están todos torcidos. No, pero sirve igual, porque si los tenés amontonadito así, viene bien. La inclusión, gracias. Bien, claro, viene bien. Escuchá, Marce, en pero. Lo tengo hace muchos años eso y te iba a decir. Empeoró con el tiempo. ¿Y él, pero que por un accidente, me dijiste? Me caí de una escalera. A la miércoles. Sí, no, estuve en muletas, silla de rueda, antes silla de rueda, muleta. Claro. Y estuve un año de fisioterapia, pero al no hacer ejercicio. Claro. Esto que no hago, esto claro. Que. Claro. Ahora me gusta porque el fisioterapeuta me decía, bueno, esto te tiene que servir para que. Disparador. Ahora sí. Porque aparte no es nada sencillo, ¿eh? Claro. Imagínate que el pie está ahí, o sea, mal desde hace 4 años y hay que darle movilidad, duele un montón. Uy, sí. Duele un montón. Sí. Como que se atrofia todo. Exacto, se atrofia todo. Y viste que todos los médicos te dicen, sí. Yo creo que hasta el ginecólogo, claro. Ginecólogo, psiquiatra, psicólogo, uh-huh. Médico de medicina general, cirujano, todos te dicen, tenés que hacer deporte. Claro. ¿Entendés? O sea, literalmente hay que hacer deporte para cualquier cosa. Y yo no hago deporte hace años. Claro. Ah, wow, eso sí, claro, ese claro, es el tema. Claro, entonces está pobrecito sí. Mi pie. No saben lo que me duele. Sí, yo hace un mes y medio o dos que no juego al fútbol. Y aquella, ayer hablamos con Stephanie y me decía que se daba cuenta. Porque yo a veces me decía, no, que gimnasio es gimnasio. Le digo, mirá, yo meto 2 horas de fútbol a morir por semana, quieras o no, me ayuda un montón. Claro. Lo sentí ahora en este mes y medio o dos. Nada. La ropa es la que no te miente, ¿no? Ayer me fui a poner obvio. El saco para el casorio de mi hermano y dije, ¡opa, la miércoles! ¿Cómo estuvo el bien, casorio? Muy lindo, bien. Nos vinimos a la noche para poder estar hoy en tiempo, la pasamos bárbaro divino, se hizo la falsa boda. ¿Se hizo la falsa boda? Metieron una actora ahí, pues se casaron por civil a la mañana. ¡Ay, ¿no? qué copado! Y llevaron un actor, armaron sí. todo, y yo ayudé con la musicalización. Aquella quería entrar con Andalucía, de Luis Fonsi, que es muy linda, entró con esa. Y después el vals, pero previo a eso, el actor oficiaba como... Como juez. Como juez. Leyeron los votos y demás, muy emocionante todo, y después, bueno, arrancó el cachengue. Pero muy lindo. Yo nunca había estado en una falsa boda. Linda idea, sale más barato, ¿no? Que llevar al juez. Claro, no, el juez es carísimo en el lugar. Claro, el actor con... Claro, no. Dos pedazos de pizza y... Claro, y se llevó, claro, el actor, claro, se llevaron. Rafa, ¿sabes quién es? Miren, lo van a ubicar. ¿Viste? Hay una... Esto de apuesta acá, Supermatch. Sí. Supermatch, sí. ¿Viste? Cuando el, sí, super, sí. ¿El Carpincho, no? ¿El Carpincho Walter? Sí. Bueno, ¿viste que hay una... Ahora ya no, la publicidad está el Carpincho Walter y hay otro veterano que es, digamos, que está con él ahí, que no sé, que interactúa. Es él. Mirá. Es él, que es amigo de la familia, es actor, está en un montón de películas, me ha contado un montón de cosas. Me di cuenta cuánta producción nacional hay y nosotros ni nos enteramos. Porque me dice, bueno. No, está esta película. Y me muestra y es espectacular. Y digo, ¿y esto? Y bueno, y no, sí, se, hay, no, no se sabe, no se da, sí. No se muestra. Se gastan toda la plata en la producción y no les queda para la publicidad. Y es que es muy difícil, sí. No, muy difícil. Sí, claro. La difusión es muy difícil. Sí, sí. Y hay muchos actores independientes buenos, ¿eh? Yo buenos, que, para, sí. Volviendo al gimnasio, Matu, ¿vos vas al gimnasio? No. Nah, Marce, qué pregunta. Marce, vamos arriba, Marce. Le salió del alma la respuesta, Marce. Claro. Sí, no, claro. Bueno, porque soy la única atrofiada que no va. ¿Vos? Yo empecé este mes. ¿Y cuántas veces fuiste? Porque yo anoté. Anda, de lunes a viernes. Bueno, yo de lunes claro. A yo siento que me mataron de lunes a viernes. De, lo que de, pasa es que la primera semana te duelen músculos que no sabías ni que tenías. Sí, después el sí, cuerpo sí. Se acostumbra. Me duele todo el cuerpo. Tengo que tomar analgésico. Los primeros tres sí. Días casi me muero. Después no, después ya piola. Sí, a mí me, cuando yo arranqué gimnasio, hace bueno, después paré por todo este tema médico. Es más, una vez tuve que dejarla que ella era tipo una hora y después la pasé a buscar, ¿no? Tipo, no sé, como, iban a saludar un ratito un cumpleaños, ¿no? Que teníamos que seguir. Y me fui al gimnasio, no hice más nada que cinta, en silencio, caminando. Y después le encontré la vuelta al desestrés mental del gimnasio. No, es que es, porque van algunos que van y se parten, ¿no? Con peso, se parten. Yo loco el desestrés. ¿Cómo hacer? Así, te mandan, ¿viste? Y yo estoy caminando así en la cinta y miro para el costado. Había una flaca levantando 70 de pecho, ¿viste? Y yo digo, tal, ¿viste? Quedás como... Claro, pero no, claro, pero cada uno hace el gimnasio a su manera. Yo con el caminar... Con el ir, hacer un poco de pesa, esto y lo otro, desconectar la cabeza, al tercer día me di cuenta cómo me desconectaba. No, es tremendo. A mí me relaja un montón. Hay días... Ayer, por ejemplo, estuve todo el día al palo y no pude ir y terminé yendo a las 9:00 de la noche. Ah, claro. Porque necesitaba tipo la dosis. Ese es el pico de gente de gimnasio, ¿ya lo conocés? ¿Ya lo sabés? Sí, normalmente voy de tarde, pero... ¿Porque a las 7, 8? No, a esa hora es imposible. Es imposible los gimnasios. Normalmente gimnasio. Voy... La noche. No, es imposible. No, es 3, 4 de la tarde, que es un horario que no hay nadie. Mm. Y si no... Sí, coincido. Otros días estoy yendo tipo entre las 11 y media, 12 del mediodía. Ah, está bien. Que también está tranquilo. Está bien. No, el horario a la noche, 7, 8, hasta no, las 9 y algo. A mí cuando está lleno no me gusta. Ahí claro. Es difícil encontrar máquinas libres, es un bardo. Claro. Y ya no voy. Sí. Entonces ayer fui como 8 y media de la noche y ya estaba tranquilo. A mí claro. El tema... Una horita y media y me fui para casa tranquilo. Me gusta más el tema de una clase a tener que ir a, viste... Sí, lo que pasa es que... Vos por ahí sos más sociable, yo soy medio... Claro, claro, sí. Me claro. Pongo los audífonos, me siento en la máquina claro. A hacer lo que tengo que hacer y chao, no converso con nadie. Que nadie te hable. Claro, acá me dicen, Benja, las horas pico de gimnasio es buena. Ah, está bien. Ah, bandido. No. Ese mensaje me suena también. Bandido. Sí, es buena, poned punto suspensivo para el levante. Claro. También hay gente que va en esa onda. En esa onda, sí. Por eso es que a mí me gusta ponerme los auriculares, estar en la mía. Muy bien, señor. Sí, muy bien, claro. Y a mí no me gusta ir a esa hora tampoco, porque no me gusta que me hable. No, por más que sea sociable en el gimnasio, soy muy vergonzosa, apenas puedo mover los pies, claro, chicos. Claro. ¿Me están jorobando? Claro, no, pero a ver, Marce, sí, en una hora... Ah, mirá, ahí viene la que no sabe hacer nada. No, pero vos, Marce, vos sería uno de los puntos, ¿no? Los muchachos que van a esa hora para el levante. No. Y Marce sería candidata. No, Oli, no. Oli, esto, ¿precisás ayuda? Sí, olvidate. Vos te das cuenta. ¿Tuviste sitio donde te diste cuenta que...? Acá están jodiendo mucho con... Yo me he ido de lugares donde me sentía incómoda por eso, de gimnasios. Claro. Entonces conozco los que son tranqui. Claro, ese es el tema. Y como dice el profe, los horarios. Claro, aparte para la mujer es mucho más complicado el tema. Sí. Porque estás haciendo el ejercicio y sientes que te están mirando, yo qué sé. Es cómodo. No sí. es cómodo. A mí no me da lo mismo. Si me miran, aparte yo soy una tristeza, levanto el y me muero de hambre. Claro. Empecé hace un mes. Claro, no es Mark Wahlberg que está ahí haciendo. No, claro. Quedate, estoy con una pesa más la barra que lo que le pongo de peso al lado. Claro. Y yo, la última vez, yo soy. Me daba como vergüencita. Soy un tipo que tiene muy poca fuerza en los brazos. De verdad, lo tengo muy poca fuerza en los brazos. Ahora estoy orgulloso porque me están creciendo los pechos. ¡Ay, qué bien! ¡Hola! ¡Moria Kazan! Escucha, y he dejado de hacer, para que se vaya del sector, ciertas personas o chicas que levantaban un montón. Y yo, de verdad, te sentías disminuido. Sí, y fui después porque digo, vos, soy una desgracia al lado de esto. Se ponían en el banco. De verdad, no sé por qué soy un tipo que tiene muy poca fuerza en los brazos. Porque no los he ejercitado. No lo he ejercitado. Y me cuesta mucho. Digo, no, ¿cómo yo levanto voy una barra con 10 kilos de cada lado y me muero? Claro. Dejo el alma ahí. Ah, no, sí, no sí, puedo. Sí, a mí me ha pasado. Aparte te crees que llegás y te cuando claro. agarrás la pesa decís no. No, y hacés las primeras 3 repeticiones y cuando llegás sí. a la quinta estamos... Ay, no podés. Sí. Acá me dicen, Benja, Marce es divina. En un gimnasio sería sin duda el punto de atención, le dicen para usted. Bueno, muchas gracias, pero... ¿Vos te das cuenta? No me han visto en un gimnasio. No, pero a ver. Soy una desgraciada. No, pero vos te das cuenta cuando miran, la mujer se da cuenta. Yo trato ya se de pone no medio denso. No, depende. Yo trato de a no ver. Mirar para ningún lugar y concentrarme en el ejercicio, porque si no, no. Realmente yo no coordino. Claro. No, el no. tema del gimnasio es que te miran por tabla. No, mira, yo tengo. Espejitos. Por los espejos, sí. Mira, yo tengo el gimnasio de Enjoy, que es genial. Bueno, todavía no empecé a ir, ya me anoté como 5 veces. pero ya estoy anotada. Sí. Ojalá. Bien, eso es un montón. Hay un lugar. Los profes ya me conocen, que soy bastante, que me da bastante vergüenza. Hay un lugar entre las máquinas que se hace un redondel y nadie te mira, ahí me pongo a hacer las abdominales. Un punto ciego. Pongo la colchoneta ahí y me pongo a hacer las abdominales, las pataditas, no sé ni cómo se llaman los ejercicios. ¿Vos te das cuenta cuando alguien y te... me encierro ahí? ¿Vos te das cuenta cuando alguien te está en cualquier ámbito social o círculo o espacio social, alguien te está mirando, pispeando? No, tiene que ser muy evidente porque en realidad yo estoy en la mía. Yo siempre estuve como en otra y encontré estoy una en otra encontré una técnica. A ver. Bostezar. Mirá, no me gusta esto. Sí. ¿Sabés qué tenés que hacer? Bostezar. ¿Para qué? Me pasó en Buenos Aires, en el tren. Yo siempre íbamos y no sabía, digo, ¿esta muchacha mira o no mira? La voy a agarrar. Bosteza. ¿Qué pasa con el bostezo si te está mirando? Se contagia. ¡Ay, muy bien! Escuchá, muy bien. Y yo estaba así, agarro algo. Técnica de levante. No de levante, pero de darte cuenta por lo que somos medio pavos, medio giles, medio dormido, caído del catre. Ay, pero yo cuando ni me fijo, yo no, bostecé, no cuando bosteza ella, se empezó a reír, se dio cuenta que, claro, y era eso. Y vos tenés que bostezar. El otro inevitablemente se va a dar por aludido y si te está mirando, chao, marcho. Es la muy bueno. No lo había escuchado nunca, pero... Es brutal. Es claro, buenísima. Son años de es observación. Como, para el Matu que entiende esas cosas, es como cuando querés probar una conexión y mandás un ping. Así a ver si vuelve. Es como para probar señal. Ahí va. ¿Qué mandás? ¿Qué es eso? Cuando estás probando una conexión, mandás lo que se llama un ping, que lo que hace es mandar una señal y traerla de vuelta si es que hay conexión. Claro, ¿mirá? Si la devuelve. Entonces vos tirás el bostezo y si vuelve el bostezo del otro lado. Bien. Dani González acá me dice gracias por el pique. Me dice, muchacho. Vas en el 12. Están durmiendo la siesta. El bondi acá. Vas en el bondi. Vas en el bondi. El 12, el 24, el que quiera. ¿Cuánto hay? 16, 19. Estos son de acá. No tengo ni idea. Por eso, qué sé yo. Me he tomado ómnibus para todos lados y me llevan a cualquier lugar. Vos no sabés que... si... Vos querés no, el sacarte 19 lo conozco. El 19. Ahí está, el 19. ¿Querés sacarte la duda? Si te mira o no te mira, vos te sa. Vas a ver si te... Es muy buena. Técnicas. Pero Benja, yo ya no estoy para esa, no me importa. ¿Qué no, Marce? No. Vos, ¿por qué no hablás con los comunicadores varones con los que comparto yo? Que no los voy a decir al aire. Chan, chan, chan. Pero olvídate. Voy a sacarme los auriculares y voy a retirar. Ah, este pero chan, por favor. El profe se quiere ir. Pero por favor. Bueno, no, para Marce, supongo que estamos de charla porque viene el programa musical o qué onda. ¿Cómo viene? ¿Cómo cerrar la semana? Hoy es viernes. Sí. Hoy es viernes. Hoy no es joda. Hoy joda. Bien. Bien. No tengo ganas de haber... Bueno, si querés hablar de política de nuestra lista, sí, pero... No, en verdad hay mucha política. Sí, vengo sí. de hacer notas bastante pesaditas emocionalmente. Entonces prefiero, así, en este espacio no contaminarlo. Porque pasan cosas malas en el departamento. Sí, pasan también, lamentablemente. Sí. Pero esas no las decimos, acá al menos, ahora. Sí. No, yo creo... Igual están tenemos el noticiero, las redes que... Están, sí, está sucediendo, acá te acribillan en las redes sociales, pero bueno. Bueno, para saludos, acá gente está anotando los piques, me ponen gracias. ¿Vos tenés algún otro pique? Sí. Ay, dale, contame. Sí, no, el profe creer. Se fue, vení, profe, no seas cobarde. El profe se fue. Se fue para la cocina, ya lo veo. Se pero fue. Ya no los usas más porque tu esposo ya si está. Si está escuchando, no viene a buscar nos a estaba escuchando, no, ya entró a laburar recién ah, nos estaba bueno. escuchando. Pero pasa que, claro, con Estefan nos conocemos los 14. Sí, es un montón. Es un montón. Esto para... Matu, para vos, Matu. Buena esa. Para vos, tenés, Matu. ¿Técnicas de levante? No sé si... Porque en una época... Lo mío es más suerte, o sea... es más la suerte. Que se alineen los planetas. Claro. muchas veces por de rebote así... Oh. Claro. Ya me veo en una relación, ya digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Claro. Ya me veo en una relación, o sea que el tipo ni consciente fue que está metido ahí, hasta el eje estás metido. Claro, sí, de repente vos decís, ¿qué pasó? Es buenísimo, claro. Me muero. Claro. Ay, me muero. Sí, acá me dicen, la risa yo de Marce, se nos va, no, se nos no, va. No, se muero. me voy. No sé ni de dónde dejé el celular, lo que pasa es que está fue muy grande. Ah, está allá del otro lado. Buenísimo. En una época el profe que se fue, igual debe estar escuchando, y era no la guitarrita. No nos quiso decir si él tiene suerte. Claro, no, la guitarrita, profe, era un relevante. Garpa un montón. O no, la guitarrita era un tema, ¿no? Ser músico garpa un montón. Nunca me levanté ni a la mañana con la guitarra. No, con la guitarra no te levantaste nada. No. Pará. Y me muero. Che, me dicen mensaje para vos acá. Pará, me dicen. Se nota que el profe no hace fuerza en los fletes porque uno saca fuerza en los brazos, por eso dice que va al gimnasio. Yo manejo nomás. Ah, vos manejás, está bien. Es un montón igual. Está bien. Transportista. Pero sí. ¿Tenés hidráulica o asistida? No. Sí. Ah, ¿no tenés hidráulica? No. ¿En el camioncito no hay hidráulica? No, esta no. Claro. Ah, pero metés brazo entonces. Cuando estaciono, sí, pero siempre me meto de frente. Le busca la vuelta, sí, va a hacer fuerza. No. Mirá, José Luis me escribe por acá, no me echen a perder a Marce, me dice José Luis. Un beso, José Luis, está trabajando seguramente. Ana Laura, Matu va a llegar casado un día y no va a saber cómo fue. Pasó. Claro. Me casé, ¿qué pasó? No sé. Estoy con tres gurises, no sé qué. Claro, no sé cómo sucedió. Me dice papá y no tengo ni idea cómo pasó. Bueno, claro. Ya es otro más complicado. Claro. Mirá, te tiro el último tip para vos, Matu. Sí. Si estás en una comida. ¿Sí? Y está ocupado el otro lugar, pero igual echaste el ojo, ¿sí? Ah, está ocupado quiere decir que está con alguien. Está con alguien. ¿Te metes en esa? Si estás con, cuando, si está con alguien. ¿Cómo dice Julio Iglesias? Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. ¿Qué es lo que le pasa a aquel? Claro, si llegó, llegó. Si llegó, llegó. Escuchá, ¿sabés qué tenés que...? Alguien, lo que no se te puede refutar nunca son los sueños. ¿Cómo? Si vos lo soñaste, lo siento mucho. Tirás. Estás así comiendo, papá. Oh, loco, ayer tuve un sueño. A ver. Ah, en serio, ¿qué soñaste? No, soñé, estaba ahí con una chica, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir. O sea, y la chica está ahí con claro, el otro chico. Claro, está. No, soñé con una chica, pero no puedo decir, es un sueño, no sé qué, no lo puedo decir porque no se puede. Y ya queda la duda. Una vez que metés la duda, una duda, ¿quién dice una duda puede más que una razón? Arjona. Vos tirá, Matu, siempre la del sueño. Nadie te puede refutar ni decir está bien o está mal. Vos lo soñaste. Voy a tomar nota y... Vos lo soñaste. Y después les cuento. Sí, pero... Claro. No importa. Capaz la vieja, la madre de ella, que te enamoraste. No importa. No, tuve un sueño ayer. ¿Qué pasó? No lo puedo decir porque es sería una locura porque está ocupado. ¿Ah? ¿En serio? O sea, no hay manera que te tenga que te reten o te bajen el mangazo. Che, no podés soñar. ¿Alguien qué te puede decir? ¿No podés soñar eso? No, nadie te lo puede decir. Ahí tenés, ya está. Encontraste un punto gris para poder expresarte. ¿O no? Esto es una locura. ¿O no? Esto es una locura. ¿O no? Esto fue Tarde Azul. Claro, no, pero me dicen... Benja y los consejos de Levante. No, igual no, está bien, dice. Igual no tiene por qué gustarte la otra persona. dicen acá. ¿Cómo? Hay, ah, no, porque no sé. Sí nomás, salís sí, porque sí. No sé, Instagram, Carlos Estupiñán, me mandan por acá, me mandan, bueno, mensajes, respondiendo a la historia. Está escribiendo Ana Laura, me dicen, bueno, están pidiendo que hagamos este pase con usted llegando antes, me claro, están pidiendo. Tengo que llegar antes. No, okay. Es que venía, realmente hoy fue una tarde, hoy una dije, mañana hoy llena me acusaron de notas. Que yo te hago a vos lo que la pecera nos hace a nosotros. Ay, que me entregás tarde. Sí, y no es así. Y no es así. Bueno, estamos sí. ahí. Bueno, a veces sí, a veces sí. Hoy sí. Estamos ahí. No, hoy es un debunde. Sí. Pero escúchame, ahora con el tema de las redes sociales, porque está bueno lo que vos dijiste, sí. ¿no? Pero vas a tener, bueno, vos no tenés que cambiar porque estás casado, pero van a tener que cambiar un poco. El tema del levante. En las redes sociales no me va, chicos. O sea, yo tengo todos los que me escriben por Instagram. No hay chance. Raro. Ay, qué divino lo que acaba de decir. Porque ves que asumió que le escriben por Instagram. Claro. Todos los que le escriben por Instagram. Pero no lo haga más grande. O sea, viene el mal, ya arranca el mal. Por Instagram arranca el mal contigo. O sea, ponele que no voy a salir con una persona que me escriba por Instagram. No te da seguridad las redes sociales. No, para nada. No, y más, o sea, un comunicador que está tan expuesto, no, a no ser que le conozcas a la persona y que claro. hables, ¿no? Claro, no sabes que loquito te escribió también. No, claro. Claro. O sea, ¿te acordás es cuando, un montón. En tu Instagram hiciste un informe del chivito y uno escribió abajo. Ay, sí, me la acuerdo. La notera está más rica que el chivito, así que yo me gusta de una, le puse bien flaco. No, y otra cosa, hay cosas a mí que no me van a esta edad. Ah, claro, claro. Por ejemplo, me decís, ¿vamos a la Rambla? Y yo digo, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿A la Rambla? ¿Sabes claro. qué? Yo a la Rambla voy a caminar. Sí. ¿Entendés? Si alguien con esta edad... No le inviten a ir a la Rambla, Marcela, ya sabes. Claro. No, tiene que ser una buena invitación, ¿qué es para vos? Y una cena. ¿Cine? ¿Pero la primera vez? No, bueno, no sé. La primera vez cine, no. Para mí la primera vez tiene que ser una cena. ¿Deportivo Maldonado Atenas en el campus? No. ¿Eh? No, Marcelo. Eso no es una cita. La primera cita siempre tiene que ser un café, ponele. ¿A la primera cita cortina hace vos? Corta. ¿Por qué? Acércate. Sobre profe. Todo si es en una cosa medio cita ciegas. Ah, que te puedes escapar a ti. Ah, no, eso sí. O sea, no, cita ciega no. Es algo que conociste por las redes. Cita ciega no va, ¿no? ¿Eh? No, sí, no. Cita, cafecito. ¿Por qué? Porque el cafecito dura 5 minutos. Si después te pinta y te querés quedar, te tomás otro o lo que sea. Y el presupuesto... Y si te tenés que ir, porque no pintó, terminaste el café, bueno... Y no gastaste gusto, mucho. Nos vemos claro, y no gastaste mucho. No gastaste el tiempo. No gastaste el tiempo y no gastaste mucho, está bien. Una cena es un montón, es una hora. No, más, sí, o más. Tenés que quedar con una persona que por ahí te cayó mal a los 10 minutos y te tenés que fumar una hora esperando el plato. Uy, tenés razón. Cosas, y por ahí después se le da hasta por comer postre y tenés que te esperar. No, claro. De una te pido una botella de vino. Cafecito. Ahí claro. Te mato. Un cafecito. Claro, ese es el tema si también. Si pinta para algo más, ahí te pedís un sándwich caliente, yo qué sé, las picas. Claro, che, me dio hambre. Es buena. ¿Viste que termina dando tips él también? Una ¿ves? Torta, un cheesecake, algo que la decir. Primera cita es claro. Regla, tiene que ser corta. Gracias. Si no la conoces. Sí. Un café. No, y si la conoces también, porque por ahí la conoces de otro contexto y cuando te sentaste a conversar, a tomarte un café, te das cuenta de que no, decís no. Claro. Me quiero ir, como dijo el está ministro. Buena es buena, acá me dicen, gracias por el segmento de tips para los solteros. Ahí. Está bien, está bueno. A esta edad, como dicen, bueno, Marcelo Manaca dice, no agarramos menos que antena de goma. está bien. Lo que decía Daniel, que claro, la técnica del bostezo mío no tiene por qué gustarte a la otra persona. Es para chequear que te está mirando. Ah, okay, es para okay. Chequear que te está mirando y que te está pispeando. Ese es el tema. Bueno, tenemos tanda, tenemos todo. Marce, no sé, va a decir sí. Hola y chau, como la gira de Sabina. Hola y chau. Claro, pongo las pausas y listo. Bueno, diga. La última. No, depende la franja etaria en que estés, ¿no? Porque hay gente de más de 50 años que es, gracias a Dios, no es nuestro caso. Bien, por sí, el momento. Por el momento. Estamos cerca, pero todavía no. Ajá. Que no salen. Que no tienen vidas, o a la gente que no tiene mucha vida social, ajá, porque trabaja un montón, qué sé yo, se bajan aplicaciones de cita. Y ahí es con la del profe, dice, apa, bueno, un cafecito, porque claro, las fotos que ponen están todas tuñadas, bueno, ¿no? Eso sí, bueno, hombres sí. Y mujeres. Es que en las redes no puedes confiar nada. Por eso. En por las eso. Redes, o sea, porque el tema, siempre, claro. O sea, de las fotos que subís, por lo general, las seleccionaste para ver cuál quedó mejor. Claro. Obvio, subís la más linda. Entonces, o sea, lo que ves es siempre y la selección. Y planito cerrado también, claro, y filtro. Y desde arriba, y de acá, y de allá, y acomodo de luz. La desde arriba está buenísima. La desde arriba... Te saca 15 claro. kilos. Claro. Aparte, lo saca de lejos. Claro. Claro. Vos sabés que, es, claro, no he abordado eso, digo, por obvias razones, claro. Pero es verdad, tenés razón, el tema de las redes sociales. Pero vos no viviste el ¿cómo que se llama? La transición. La transición, claro. El levante por internet. Yo conozco gente, parejas que se han conocido, claro, pero ya nacieron, claro, está bien, nacieron su parte de adolescencia, adultez, en esta época de redes sociales. Claro. Ahí sí, es terreno de ellos. Nosotros que venimos de atrás, es complicada, ¿viste? Es complicada. No, meterte ahora en una aplicación es súper complicado. Sí, sí, sí. Pero sigue habiendo, que la mayoría, Tinder porque sigue ¿existe todavía? Obvio, sí. Está Tinder y un montón más, de un montón de redes más. A la miércoles, uh-huh. A la miércoles. Es más, en TikTok hay una, que no sé cómo se llama, hay una en Facebook hay una. Sí, todas las redes tienen como su sección. Exacto. Ah, para re, y te dicen, si sos mayor de 40 y querés conseguir pareja. Oh, ay, ay, ay. Haz clic aquí. Uy, papá, ¿hay una sola de Maldonado? Debes encontrar cada muñeco, cada cara conocida ahí. Ay, no. ¿Saben lo que está bueno? Acá que es chiquito. ¿Saben lo que está bueno? Si ustedes quieren ver una investigación de mercado, hacerse un perfil falso. Investigación, ¿viste? De mercado. Qué buena, claro. Investigación de mercado está bien, hay que investigar, claro. Estudio de mercado. Investigación, ¿sí? De mercado, y te fijas, ¡ah! Y te encontrás con cada uno. ¿Con cada en muñeco? Serio, estás en Tinder. Mirá, Mitchell me dice: yo y mi señora nos conocimos en quinto de liceo y aparte nos odiamos. Fue todo laburo a mano. Sí, como era antes. Claro. Claro, trabajo. ¿Sí? Mucho trabajo. Sí, yo creo que por las redes sociales, me dice Ana Laura, hay tantas parejas separadas. Y claro. Y es un tema. Sí, ¿eh? Totalmente. Sí, eso es me gusta. Con ella. Sí, a mí la que el año pasado me aclaró, le mando un beso grande, fue nuestra querida amiga Agus. Agus, uh-huh. Montañez, la licenciada. Ponele historia, me etiquetaba, esto que el otro. Y yo pensaba que era el me gusta. Como poner me gusta, como el bien, el ok. Y yo le da corazoncito. Claro. Ah, es verdad que lo hablamos, ese tema que... Claro, y me dice, Benja, vos das corazoncito a todas las historias, a todas, sí. Se ponen amigo, amiga, esto que lo otro. Benja, el corazoncito como que te reencanta. Claro, el rojo. Ay, digo claro, yo. Sí, yo también tiroteaba a todo el mundo. Claro, pero yo iba... Puro corazón rojo, pasión, no, pero por todos lados. Y después estaba el otro que es la reacción, y yo como una buena, y ahí miré, claro, le reaccionaba a todo el mundo. Claro, dijeron, este va con una pistola en cada mano, claro. ¿Entendés? Y me dijo, no, Benja, es para esto, lo otro. Bueno, está, ya fue. Tenés la manito para arriba, claro. Así como que te gusta. Porque también dejar en visto a alguien que te escribe porque le claro, gusta tu historia está feo. Es feo, ¿verdad? Bueno. Es feo. Entonces, o le contestás y si tenés tiempo de contestarlo, le ponés manitos para arriba, aplausitos. Claro. Exacto. Bueno, mirá, Dani González me dice por acá, Facebook Parejas, me dice, no lo uso por las dudas. Ah, claro, está bien, perfecto. Bueno, nada, ya tenemos que meter todas las tandas, qué sé sí, yo, no sé. Sí, no nos va del tiempo. Marce, qué lindo cerrar otra semana, amiga, con ustedes. La ¿eh? Verdad que sí. Bueno, ayer obviamente que te extrañé. Bueno, ¿no? Gracias. Vine, la radio estaba vacía, no, con Matu. Con pero Matu. Después me quedé con la radio vacía, vino Ale, nuestro director. Anduvo Ale ayer sí, por acá, ¿no? Sí. Dije, qué silencio, señor director. Qué silencio, sí. Acá no pasó, no voló ni una mosca, parece que el programa no pasó. No, se extraña, verdad. Bueno, igual no extraño, ¿no? Porque hasta el lunes no volvemos, ¿eh? Así que está todo bien, los queremos mucho. ¿Trabajamos? Pero ¿qué hacemos en semana? Nosotros jueves y viernes santo vamos a dejar una playlist para hacer ruta. Ah, muy bien. Para hacer ruta, cosa que la gente ponga ahí. O sea, si bien no vamos a estar, vamos a trabajar para esos días previo y dejamos una... Que pongan ahí, pero tiene que ser solamente música para hacer ruta. No muy tiene bien. Que ser ni muy bajón ni muy arriba, porque si no vas a lo McLaren, ¿no? Claro. A lo Colapinto chocando todo. No, los radares, por sí, favor. Claro. Sí. ¿Usted? Ah, no, súmese con nosotros. Yo me voy a sumar con ustedes. Sí. Claro. Bueno, se viene una linda semana, creo que para ti. Aparte, mismo. Yo igualmente trabajo para el canal. Seguramente tenga que hacer móviles para el canal 4. Voy a laburarla. Pero bueno, si puedo tener un aflojecito. Sí, claro que sí. Bueno, siguen. Queda un ratito de desenchufar. Tenemos que buscarle nombre para esto. No, porque sí. No es ni una cosa ni otra. Y meter las pausas, porque sí. Si no, no. ¿Cómo claro. Hacemos? Sí, no es ni una cosa ni otra. No, estamos en un ni nosotros. Exacto. En un limbo de pase raro. Sí, es verdad. Bueno, semana que viene prometemos organizarnos. Por lo menos un nombre. Algo. ¿Cómo? Marce Azul. Marce Azul, suena, está bien lo que dice el profe, Marce Azul. ¿Y a Benja dónde lo dejamos? Ah, Marce Azul y ya fue. Sí, ya, sí, el, como el Tarde Azul y Marce, está bien. Ah, claro, sí. Porque es Tarde Azul. Sí, sí, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo no, que viene por ahí. Una mezcla de nombres tendría que ser. Sí, ah, como decir, como Brangelina, que hacían en Claro, claro. Sí, no, sí, vamos, sí, no, sí. Vamos, Marcemín, Marce y Benjamín puede ser. El limbo de Marce y Benja, me dicen acá. Cualquier cosario en cualquier esta cosario, hora. Sí, exacto. Hablemos de cualquier cosa. El merejunje, bueno, un poquito de todo. Sí, ahí va, una cosa un poquito de todo. Bueno, nos reencontramos el lunes. Sigan con la querida Marce. Marce, te queremos, amiga. Yo también a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, que pasen lindo. Te voy a sumar en los reels para mandarte candidatos por las redes sociales, no, a ver no, qué te no, parece. No, no, yo no quiero candidatos, sí, sí, no, sí. No quiero. Te voy a mandar unos hindúes, no, no sabes lo que son, hermosos. Unos chinos. Unos chinos. No, yo no quiero candidatos, paso, paso. Con los chinos está bueno porque no saben ni quién es quién y te... Sí, son todos iguales. Entonces, sí, entonces, sí. Sí, sí. Son muy racistas lo que ¿sabés qué? La frase, no sos vos... No sos vos, soy yo. Soy yo, la inventaron los chinos mirando un álbum familiar. Claro. Sí. Hoy, sí, sí, ya está. Sí, sí, sí. Se fue el balde, la cadena. La todo cadena, mundo. Todo nos clausura, nos, ¿no? Nos reencontramos el lunes. Chau, chau.